Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas tardes, un saludo muy cordial desde el estudio central de WordPress Radio aquí en Madrid, en España, un saludo para toda España, nuestras queridas islas, como siempre, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde España un abrazo muy fuerte para todos los oyentes que son muchos afortunadamente de Más Allá de la Realidad y de WordPress Radio, en todo el planeta comienza el misterio. Reciba los saludos de quien tiene la suerte de estar aquí con todos ustedes, quien les habla Santiago Vázquez, todo el equipo hoy, presentes aquí en el estudio, Juan Carlos Salamanca, enseguida les saludamos, Fernando Vázquez. Y hoy con dos temas principales. ¿Quieren conocerlos? Ante todo, agradecerles el seguimiento diario del programa y, por supuesto, de todos los programas de esta querida casa de WordPress Radio a través de pues, muy diferentes vías. Ya saben que nos pueden escuchar a través de wordpressradio.com, el audio, también nuestro canal en directo en este momento a través de YouTube y también pueden hacerlo a través de Periscope. Tienen también la opción, como les digo, de escuchar y de ver al mismo tiempo lo que estamos haciendo en este momento en el programa, que es la emisión. Vamos a saludar a Fernando Vázquez, enseguida les anunciamos los dos temas principales. No se los pierdan, por favor, no se los pierdan, porque hoy venimos don Fernando Vázquez. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad, a todos los oyentes de WordPress Radio. También vamos a saludar a nuestro colaborador, amigo ante todo, invitado no, porque está en su casa. Don Juan Carlos Salamanca, el erudito en potencia. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Buenas tardes, don Santiago. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Pues mira, he aprovechado para traer un libro muy interesante que se titula Los 10 del Titanic. Ya lo veo ya, que estuviste en una conferencia. Sí, sí. Hablando de los 10 españoles que estuvieron en ese barco tan grande y tan famoso, de los cuales se salvaron 7. Es que tuvimos más pericia que el resto. ¿Eh? 7 españoles. 7 españoles de los 10 que iban a bordo del Titanic ese 14 de abril por la noche, madrugada del 14 a 15 de abril de 1912. El buque de los sueños, que es como muchas personas le conocían. Bueno, pues bienvenidos a este buque de los sueños, que no es el Titanic. No, no se hunde ni se va a hundir, jamás. Este buque de los sueños, más allá de la realidad, donde todo misterio es posible. Y queridos amigos, tenemos como primer tema, atención, misterio duro, puro y duro, como decía el gran Ares. Fantasmas en hospitales. Con casos reales. No vamos a contar casos que no son reales, evidentemente. Pero subrayo lo de casos reales porque han sucedido. Y no hace 100 años ni 200. No. En la actualidad. Y concretamente en España. Y concretamente aquí, en nuestro país. Apasionante. No se lo pierdan porque les va a interesar por una parte y por otra, yo creo que a más de uno y a más de una de todos ustedes es posible que en determinadas narraciones que vamos a ir contándoles, exponiendo casos, se les pongan los pelos de punta. Los bellos no, no se dice bellos. No, sí. Eso está reservado para el cabello solamente. Dice los pelos de punta, eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la RAE. Claro, o los pelos, eso es lo que he leído yo. O los pelos como escarpias o como tachuelas. Bueno, sí. Pero eso lo decís los del Atlético de Madrid. No, eso fue a vosotros. Lo siento, Juan Carlos, lo siento, de verdad. Lo siento mucho. Sí. Ese va a ser nuestro primer tema de hoy. Tendremos, por supuesto, Senderos de la Humanidad, en la voz de Fernando Vázquez. Y como segundo tema, Fernando, ¿qué tenemos? Como otro segundo plato fuerte, del que vamos a hablar mucho esta tarde. Mucho, me refiero pues a una hora, seguramente, pero que también les va a atrapar. Tenemos segundo tema, Fernando, cuéntanos muy brevemente y empezamos con el primero, que es fantasmas en hospitales. Fernando. Pues nuestro segundo tema de hoy es nada más y nada menos que la maldición del Titanic. ¿Estaba maldito realmente ese gran barco que, quieras o no, te atrapa? O sea, es que yo no conozco persona que sepa de la existencia del Titanic y que de alguna manera no le atrape. Permitidme presentar este libro, que se titula Los 10 del Titanic, y relata la epopeya con todo lujo de detalles de los 10 españoles que estuvieron a bordo de ese barco, que fue impresionante, porque los datos, el sentir, lo que pasaron, cómo llegaron a bordo, cómo se salvaron. Lo que pasó esa noche cuando impactó con el iceberg, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo hablamos más tarde. Pues sí. Os animo a que lo compréis. Muy bien, pues no te llevas comisión, ¿no? Sí. Viniendo de Juan Carlos, por eso, y además me parece un buen libro, le he echado un vistazo y me parece un libro muy interesante. La maldición del Titanic. Vamos a contar toda la serie de fatalidades, empezando precisamente por ese libro famoso que se escribió unos años antes, sí. Futility, que es prácticamente la descripción de lo que le sucedió al Titanic años después. Es casi un calco de lo que le ocurrió. Bueno, pues vamos a conocer todas las fatalidades, una detrás de otra, que sucedieron en el Titanic para que impactara contra el iceberg y finalmente se hundiera, dejando 1.503 personas fallecidas. Yo creo que son dos temas, dos platos fuertes. Temazos. Apasionantes. Disfruten del misterio, amigos, cómo no. Y tenemos también, si tenemos tiempo, el diccionario del insólito, que quedó pendiente la semana pasada. Quedó pendiente. Quedó pendiente también nuestro diván del misterio. El diván del misterio, que lo tenemos previsto. Si tenemos tiempo, diván del misterio de Lovecraft. Ahí. De H.P. Lovecraft, el terrible anciano. El terrible anciano. Y dentro del diccionario del insólito, ¿qué es la autoprofecía? Lo dejamos ahí. Comenzamos, amigos. Empezamos con nuestro primer tema de la tarde, fantasmas en hospitales. más allá de la realidad. El misterio para todo el planeta. Queridos amigos, ¿se han planteado alguna vez, igual hasta lo han vivido, el hecho de estar en un hospital? No tiene por qué estar necesariamente abandonado. Un hospital cualquiera, no importa dónde esté. Y por las noches, sobre todo por las noches de madrugada, se aparece la figura que interactúa, que habla. Sí, sí, que habla con uno mismo o con otra persona. La figura, por ejemplo, de una niña. Una niña con coletas. Una niña en la madrugada. Porque no son pocos los testimonios de este tipo de fantasmas. Sí, sí, fantasmas. En otras apariciones, en otros recintos, se aparecen otros seres. No tiene por qué ser una niña. Puede ser un anciano, una anciana. ¿Y qué nos quieren decir con todo esto? ¿Qué nos quieren decir manifestándose? Hablando con una persona que está ingresada. Y cosa curiosa y a la vez terrorífica. En muchos casos, persona que ve a esta aparición fallece. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Le avisa? ¿Va de alguna manera a recibirla? ¿A advertirla? Y no son pocas las personas que trabajan en estos centros y tienen un miedo terrorífico a ver estas apariciones. Este es, queridos amigos de WordPress Radio, Más allá de la realidad, nuestro primer tema de la tarde. Fantasmas en hospitales. Y precisamente en el programa de hoy hemos escogido este tema de, por una parte, fantasmas y por otra parte, en hospitales. ¿Por qué? Voy a empezar muy brevemente por los hospitales. Un hospital, salvo que esté especializado en algo en concreto, un hospital es un lugar, yo diría que crucial, en la vida de un porcentaje altísimo de todos nosotros. ¿Por qué? Pues miren, porque en un hospital, por norma, lo que es habitual, salvo excepciones, en un hospital se nace y se muere. Se da la alegría del nacimiento y se da el desgarro, la pena y el dolor propios de la muerte, o al menos del concepto de muerte que tenemos en Occidente. Pero ¿por qué se dan este tipo de fenómenos, de apariciones? Extrañamente o excepcionalmente de espectros, pero sí de fantasmas. Y no solamente la aparición de un fantasma. Ya saben ustedes que la diferencia entre fantasma y espectro es que el espectro está completamente ajeno a todo lo que le rodea y que no interactúa en ningún momento, ni siquiera con una mirada, ni siquiera con un gesto. Habitualmente aparece en un mismo punto, hace el mismo recorrido y desaparece en un mismo punto. El fantasma no. El fantasma, ya saben todos ustedes, lo explico para los que sea la primera vez que escuchen el programa, o que sencillamente no conozcan la diferencia, porque hay que reseñarlo. Un fantasma no es un espectro, ni un espectro es un fantasma. El fantasma no. El fantasma siempre interactúa con el testigo o con los testigos. A veces son varios. Siempre. Siempre. El fantasma siempre interactúa, aunque sea con un gesto, con la mano, por ejemplo, o con la mirada, un guiño de ojo. Es decir, hay una comunicación entre la aparición, en este caso un fantasma, con el testigo o los testigos. El espectro nunca. Cosa que con el espectro, ahí te iba a preguntar, el Santiago. El espectro nunca. Cosa que con el espectro no sucede en absoluto. En absoluto. Y Juan Carlos. Y muchas veces los fantasmas se materializan como tú y como yo somos. Decir eso, claro, es que ahí no. Juan Carlos pincha en un punto muy interesante, que es un fantasma muy materializado, ¿no? Muy interesante, y yo diría más. Yo diría no más, mucho más. ¿Cómo es posible que, y tenemos aquí casos que vamos a contar, cómo es posible que algo que es inmaterial? Estamos, sí, en la hipótesis prioritaria, pero no deja de ser hipótesis, pero sí la prioritaria. ¿Cómo es posible que algo inmaterial, como es el alma, si realmente un fantasma es el alma de un difunto o de una difunta, cómo es posible que se haga material? Claro. La pregunta está hecha desde la lógica humana. De tercera dimensión. Entonces habría que preguntarle a esa gran energía del universo que la llaman éter. ¿Cómo interactúa con el alma, el espíritu? de alguna forma para que se materialice ese ser que una vez fue humano aquí en la Tierra. Desde aquí, en tercera dimensión, vuelvo a repetir. No, no, es inexplicable, es un fenómeno inexplicable. Totalmente. Es tremendo. Por ello es paranormal. Los casos verdaderamente documentados, donde ha existido más de un testigo, porque se puede dar la sugestión, por supuesto que se puede dar incluso una alucinación, un fenómeno alucinatorio, visual. Descartado todo, queda el fenómeno. Yo les remito un libro a todos ustedes, que aprovecho para responder a un oyente que nos escribió vía email a contacta@masalladelarealidad.com, que tenemos Twitter, que está abierto para que ustedes comenten, @madlroficial, y por otra parte tenemos nuestra página en Facebook, Más Allá de la Realidad, _ Santiago Vázquez. Bueno, pues este oyente me preguntaba que cómo que había escuchado un programa nuestro y que yo había mencionado lo que los que estudiamos la parapsicología y los fenómenos parapsicobiofísicos o paranormales es la Biblia de la parapsicología. El Tratado de Metapsíquica de Charles Risset, Premio Nobel de Fisiología en 1913, por sus investigaciones en el ámbito de la anafilaxia, y que subtituló 40 años, 40 años, estamos hablando de un premio Nobel. Luego diré por qué no se debe decir Nobel. Nobel. Nobel, o, pero hay una distinción, ¿no? Premio Nobel, porque se llama así. Luego nos dirás por qué hay que decirlo así y no Nobel, que también se puede llevar la palabra confusión con alguien que hace algo por primera vez. Sí, el conductor Nobel. Nobel. No, en este caso es Nobel. Nobel. O sí. Sea pues ahora me acabas de cambiar. Bueno, no importa. Lo que quería decir es que sí, ustedes sí encontrarán casos como los que vamos a contar esta tarde, perfectamente y absolutamente documentados, entre otros, tampoco son demasiados, pero la obra de Risset del Tratado de Metapsíquica, que se publicó en 1922, la primera edición, es un libro, un tratado de prácticamente 800 páginas. Yo lo tengo, te lo enseñé ayer. Sí, digo, mira, sí, Iker, nuestro amigo Iker, en un programa de los muchos, en fin, que les voy a contar a ustedes, en los que intervine y colabore durante muchos años en Cuarto Milenio, en una entrevista llevé el tratado, mi tratado, el que tengo yo, el mío personal, a Plató, y tú lo viste ayer. Está absolutamente lleno de embarcadores, posits, bueno, es tremendo. Yo le he ojeado. Está estudiado. Y tengo la primera edición que tuvo la amabilidad un querido amigo oyente de Zaragoza, uh-huh, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí, que tuvo la amabilidad de regalarme nada más y nada menos que la primera edición en francés. La primera edición. En francés, que es la el original. El original, sí, claro. El idioma original. En francés. En francés. ¿De qué año es, Santiago? 1922. Sí. La edición. La primera edición. Me gusta. Francés. Bueno, magnífico. Javier. Pues, es decir, perdón, Santiago, que Richet estuvo desde más o menos 1878. Claro, cuando empiezan todos los, es decir, todo empieza con lo que hoy llamamos parapsicología, antiguamente metapsíquica y anteriormente investigaciones psíquicas. Todo parte porque también hay una parapsicología que es anterior. e incluso siglos atrás. Sí. Pero la parapsicología tele como la conocemos hoy en día, ¿empieza con quién? Con las hermanas Fox. Sí. 1848. Después aparece Kardec. Kardec, sí. Exactamente, sí. La década de 1850, de 1850 a 1860, publica varias de sus obras, y ahí empiezan precisamente todos los fenómenos que se dan en un contexto espiritista o espírita. En 1882 se crea la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y en 1886 se crea una paralela en Estados Unidos, por Sir William Sir, de lo que hablábamos el otro día en la grabación. Sí, sí. Sir William James, en Estados Unidos. Por tanto, Risset estaba interesadísimo, pero como hombre de ciencia, como los grandes investigadores, ya saben los oyentes que nos siguen desde hace años, y por supuesto, como no, al gran profesor Argumosa, a mí la parapsicología que me interesa es precisamente esa. La rigurosa, la documentada. Si un caso no tiene documentación, no hay testimonios, no hay testigos, si no tenemos elementos para valorar, ya no les cuento si no hay evidencias. Evidencias. Que se abre una investigación, no el pasar 4 horas o 5 o media noche en un lugar, y eso es una investigación. Pues miren, eso no es una investigación. Formalmente hablando, no es una investigación. Es una prospección, es una toma de contacto con el lugar, se pueden grabar, y nos ha ocurrido, como a muchos otros compañeros, se pueden grabar parafonías, se pueden obtener fotografías muy interesantes, donde pueden aparecer rostros u otro tipo de fenómenos, puede haber incluso descenso de temperatura sin causa natural que lo justifique. Grabaciones en vídeo. Grabaciones en vídeo, como nos pasó en el Palacio de Linares. Pero hablarte, hacer una investigación, esas son palabras mayores, y una investigación real, formalmente hablando, requiere mucho tiempo. Claro, tiempo hablo de meses e incluso de varios años. Claro, poniendo un símil, para que muchos de nuestros oyentes nos entiendan, es como una investigación policial. No se realiza en 6 horas y punto. Por ejemplo. A lo mejor una investigación policial requiere de investigaciones grandes, fuertes. O una histórica. Claro. O una histórica sobre un personaje sobre el que hay ciertas sombras, claro, sobre el que hay puntos o aspectos que no están del todo claros. Requiere meses, incluso años. Incluso años. Claro. Incluso años. Dicho esto, remito. He hecho este paréntesis porque remito. Como fuente rigurosa, sumamente seria, al Tratado de Metapsíquica, que se llama así, Tratado de Metapsíquica de Risset. Lo pueden encontrar ustedes. Es difícil y es caro, porque es un libro. Sí, sí. Es un libro de 1922, depende de qué edición. Sí. Yo tengo la segunda en castellano de 1925, y aún así en su momento me costó caro. Sí. Me costó caro, fue un libro caro, pero merecía la pena. Es casi un incunable. Pues sí, sí, pues sí, lo es. La Biblia de la parapsicología. Bueno, pues ahí tienen todos ustedes casos de este tipo. Es decir, no solamente ya de apariciones, sino de apariciones que se han dado en presencia de diferentes testigos, pero al mismo tiempo. A la vez, simultáneo. Estamos preparando, cerrando la primera aula virtual, que es aparte de este programa. Sí. Y hemos grabado ya parte y hemos hablado de este tema. Es decir, apariciones colectivas. Esto, la sugestión, y voy a contar el primer caso de esta tarde. Pero es importante sentar bases, es muy importante, y creo que los oyentes disfrutan todos ustedes como disfrutamos nosotros hablando y reflexionando y haciéndonos preguntas. Cuando son varios, Juan Carlos, te pregunto tu opinión, cuando son varios los testigos, y Fernando por supuesto, cuando son varios los testigos los que presencian una aparición, pero es que Risset va más allá, presentando casos, vuelvo a decir, sobra decirlo ya, documentados, nombres, apellidos, fechas, lugar, etcétera, cuando hay varios testigos y no se trata de una aparición solamente de un fantasma, sino que son tres, cuatro fantasmas, es decir, cuatro aparecidos, sí, sí, y cinco testigos. Pues esto ha ocurrido. Es decir, no es la típica aparición que tiene un valor enorme de una persona que está en su habitación. Me viene a la mente ahora mismo un caso muy concreto de alguien que ya no está en este mundo. Y además una persona muy escéptica, muy analítico, en fin. En principio, escéptico era poco. Lo negaba todo. Hasta que le pasó lo que le pasó. Lo contamos otro día. Sí. Pero no hablamos de una aparición a una sola persona, que tiene mucho valor. No. Una aparición a varios testigos. Aquí tenemos la hipótesis de la sugestión. Díganme ustedes dónde queda la hipótesis de la sugestión. Claro. Claro, es que resultaría tremendamente difícil que un grupo de personas se pusieran todos de acuerdo a la vez para sugestionarse. Es que no se pueden poner de acuerdo porque el fenómeno, claro, el fenómeno, como los fenómenos paranormales en general, son espontáneos. Claro. Y surgen cuando menos lo esperas. Otra cosa es si, por ejemplo, tú, yo, Fernando, y vienen algunas personas más, vamos a hacer una investigación cualquiera en este campo, y de repente, sin haberlo pensado, inconscientemente, todos, por ese arte, aparece un ente o una energía. Un fantasma. Sí. La palabra es fantasma. Sí, entonces no tiene una segunda interpretación que ese es un fantasma, no. Estamos hablando dentro de una terminología parapsicológica y el término es fantasma, no hay más. Y en este caso sería real, no sería producto de nuestra mente, ya que vamos a hacer la investigación con el objeto de quizás poder ver un fantasma. Es lo que pregunto yo. Por una parte, y no es el tema de hoy, que lo haremos también, aunque lo hemos hecho ya en aula virtual, tiempo atrás, hemos hecho muchas aulas virtuales, pero bueno, ahora iniciamos una nueva etapa. Es programa aparte y estamos en este programa. Lo digo porque yo dediqué un programa, digo yo porque Fernando no estaba en ese momento en el equipo, y dediqué 11 horas a esa famosa aula virtual que tuvo mucho éxito, pero no por mí, sino por el tema en sí. Es decir, la mentira de la mente y del inconsciente frente a los auténticos fenómenos paranormales. La alucinación. ¿Te lo has imaginado? No, que lo he visto. Te doy mi palabra de que lo he visto. Habrá sido una ilusión, habrá sido una alucinación. Un deseo. Miren, vamos a ver. Y es muy breve. La alucinación es síntoma de un síndrome. Ya está. Es que podemos estar hablando hasta las 7 de la tarde que termina el programa. O bien eso, o bien, como he explicado más de una vez, porque la persona se encuentre bajo el efecto de una droga, ojo, no cualquiera, sino una droga que pueda provocar alucinación visual e incluso auditiva, porque la persona esté sometida, por ejemplo, todavía a los efectos de una anestesia. También hoy en día, actualmente, esto ya es, por no decir imposible, prácticamente no se da, o casi no se da, o no se da directamente, pero sí en un pasado. Yo recuerdo el famoso caso de nuestra amiga que decía que sacasen de la habitación aquel caballo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y decía, y aseguraba, y estaba convencida, y se enfadó porque ella veía un caballo en la habitación. Claro que lo veía claro, perfectamente, como yo estoy viendo a Juan Carlos y te estoy viendo a ti. En ese caso estamos ante una alucinación provocada por todavía los efectos de la anestesia, que está en sangre, claro. Que está en el fluido sanguíneo, y que todavía está, por tanto, ejerciendo un efecto en el cerebro y está provocando una alucinación en la persona. Pero quitando estos puntos y alguno más, la alucinación es un fenómeno rarísimo, en el sentido de que es infrecuente. Que hay, por ejemplo, enfermedades, como he dicho, algunas que cursan con alucinaciones visuales, auditivas, y no solamente este tipo, sino olfativas, táctiles, sí, sí. Pero una persona que no padezca o que no tenga, como he dicho, un síndrome, una alucinación, y más lo que vamos a ver ya mismo. Que me digan contamos, ¿contamos el primer caso? ¿Cuento el primer caso o queréis hacer algún apunte al respecto? Porque a mí me parece interesantísimo. Es decir, ¿cómo un cerebro? Vamos a hablar de cerebro. Yo os pregunto, y les pregunto a todos ustedes. A ver, a ver. ¿Cómo un cerebro? Porque desde la ciencia positiva, es decir, desde la neurología ortodoxa y tradicional, digo ortodoxa y tradicional, pero es que hay neurólogos que lo ponen en duda. Y conozco alguno. Por tanto, ¿cómo es posible que un cerebro que esté sano, que no esté bajo los efectos de una droga, de una sustancia, lo que he comentado, en condiciones normales, cómo es posible que plasme la realidad dentro de las tres coordenadas, es decir, en nuestra dimensión, la aparición? Juan Carlos hablaba al principio de materializaciones. Es que las ha habido, y por eso he referido y he remitido a los oyentes al Tratado de Metapsíquica de Risset. Si no pueden comprarlo, en alguna biblioteca está. Sí. Que vayan y que, por favor, si tienen que estar una tarde entera leyendo, lo van a disfrutar. Porque son casos constatados y perfectamente documentados. Las materializaciones. Decíamos, incomprensible, ¿no? Vamos. Para la razón, para la razón, la lógica humana, es incomprensible, por eso es paranormal. Y se han materializado en otro campo hasta seres angélicos o divinos. Bueno, es que eso también forma parte del fenómeno de las apariciones. Claro. Aprovechando para hacer publicidad los 100 años. Sí. De las apariciones de Fátima, sí. Cuya primera fue un 13 de mayo de 1917. Sí, hace unos días, han cumplido 100 años. Por tanto, vamos a pasar al primer caso. Fernando, te pido, como tienes indicado, una música especial para contar un caso que nosotros conocimos, cuando digo nosotros me refiero a Fernando y a mí, en el año 2006. Lo conocí fuera de micrófono. Era una persona que venía a la radio a ver el programa junto a su hermano. No vamos a dar nombres de nadie, porque así se nos pidió. Pero en la grabación, Fernando, una música, como está indicado, simplemente de misterio, que nos ponga, sí. Que nos meta en ambiente. Enfermera, escuchen bien, porque el caso, yo cuando lo he contado, cuando se contó en su momento en antena, ella me lo contó fuera, yo le dije, le pedí que lo contase públicamente sin dar su nombre. Este caso es verdaderamente tremendo. Es tremendo. Sí. Te quedas helado. Porque yo también lo conozco. Claro. Si tú estabas aquella noche. Sí, sí. Cuando lo contó. En los micrófonos de Radio Nacional de España. Radio 1, Radio 5, por FM, por Onda Media, que estuvimos 2 años ininterrumpidos. Sí, señor. Respecto al final de Sexta Dimensión, vamos a dejarlo ahí de momento. Bueno, pues llega esta enfermera, llega al hospital por la mañana a las 8 menos unos minutos para entrar en su turno de trabajo y se dirige a la habitación donde tenía que cambiarse para ponerse su indumentaria de enfermera. Y en el pasillo de esa planta se encuentra con una paciente, una mujer ya mayor, que estaba ingresada en el hospital, que ella llevaba ya tiempo atendiéndola como enfermera, y la ve como otros pacientes, pues dando un paseo por el pasillo con su gotero, atención con este detalle, con su gotero sujetándolo con su mano derecha. Y entonces a esta chica, por entonces una chica, la enfermera le sorprendió muchísimo, porque esa mujer estaba encamada, es decir, no se movía de la cama ni podía moverse. Sí, sí. Y entonces le pregunta, pero doña, y el nombre voy a omitirlo, si me permiten todos ustedes, ¿pero qué hace aquí? Y entonces le contesta que está dando un paseo, pero con toda la tranquilidad del mundo. Claro, ya quedó sorprendida, le comentó, ella nos decía fuera de micrófono, claro, yo dije, no debería estar aquí esta mujer, pero bueno, si está de pie y está paseando un poco, despacio, pero está paseando por aquí un poco, pues el médico le habrá dado permiso. Lo cierto es que se cambia y cuando llega a la habitación se encuentra con la cama vacía. No había nadie ahí. Y entonces les dice a sus compañeras, les dice, No ha vuelto doña X. Sí. Dice, ¿cómo que no ha vuelto? Dice, no, pero si es que la acabo de ver en el pasillo. Y claro, las compañeras, ella nos contaba, las compañeras poco más o menos que se mofaron de ella, en el buen sentido. Sí. Dice, sí. Pero vamos a ver. Y la llamaron por su nombre, vamos a ver. Doña tal ha fallecido esta madrugada y su cuerpo está en el depósito de cadáveres. Madre mía. Ustedes díganme, ¿cómo se puede explicar este fenómeno de una persona que ha muerto hace unas horas, muy pocas, de madrugada, y que a las 8 menos unos minutos estaba paseando con el gotero? Por eso les decía que prestasen atención, porque ya no tenemos un elemento, un objeto, que es el principal, claro, que es el cuerpo, si podemos llamarlo cuerpo. Sí, hay corporeidad, hay materialización, que es lo que apuntaba Juan Carlos. Y ahora os cedo la palabra, quería contar el caso, es uno de tantos que vamos a seguir contando. Para mí es muy impactante, porque además es una persona hermana de un querido amigo, también llamado Fernando. No puedo dar más información. Es un intelectual, en fin, y aparte, lo más importante, una persona magnífica y una familia que tuvimos la ocasión, ¿os acordáis? Sí. De conocer, sí. Y de cenar con ellos posteriormente. Es decir, es un caso de primerísima mano. No había, de ninguna de las maneras, ni afán de notoriedad. Es más, es que tuvimos incluso que insistirle para que lo contase en los micrófonos de Radio Nacional. Sí. No hay afán de notoriedad, ni de popularidad, ni hay ánimo de lucro, ni de publicar, en fin, un libro que se venda a miles. No, anonimato total. Pero nos lo contó por si nos servía y porque le inquietaba este asunto que le había sucedido. Y ahora, Juan Carlos, Fernando, os, en fin, os, no es que os ceda el micrófono, podéis intervenir cuando queráis, pero estaba explicándoles a los oyentes, exponiendo el caso, porque a mí me parece un caso que rompe todos los esquemas. Solamente te puedo decir que no hay palabras. Y, como bien decía don Germán, nuestro querido profesor, ante hechos no caben argumentos. Claro. Una imagen vale más que mil palabras. Ya está. Ante hechos no caben argumentos. El hecho está ahí. ¿Y los argumentos cuáles son? ¿Se lo ha imaginado? ¿Se lo imaginó? Vamos a ser críticos. ¿Se lo imaginó? Os pregunto. ¿Cómo iba a saber esta enfermera joven? Digo joven porque era una chica joven cuando le sucedió. No era una enfermera que llevase toda la vida. Que llega al hospital, que va a su trabajo, que no está pensando en esa paciente, que va pues a cambiarse y a empezar su jornada laboral en el hospital. Y se encuentra con aquella anciana, que tampoco era muy muy anciana, pero bueno, era una anciana, con el gotero, que es el elemento que se da, no siempre, pero en muchos casos en fantasmas, e incluso en espectros, pero sobre todo en fantasmas. El elemento que acompaña al fantasma. A veces es un perro, a veces es un gato, a veces han aparecido con una pistola. O sea, es que los casos son tantísimos que podríamos estar aquí unos cuantos minutos citando elementos que acompañan al fantasma. El gato, sin duda te refieres a un hospital de Estados Unidos donde cada vez... No me refería a ninguno en concreto. Quiero decir que ha habido apariciones donde ha aparecido junto al fantasma, al difunto o a la difunta, un gato, su gato. El gato que tuvo en vida o durante muchos años de su vida. Ya, no. Pero en otro hospital, concretamente de Estados Unidos, había un gato físico, sí, que no había muerto, que estaba vivo. Sí. Y cada vez que aparecía el gato en la habitación de un paciente, ese paciente se iba. El conocido como gato de la muerte. El gato que olía la muerte. Estás refiriendo a este, sí, a este gato que no es de hace muchos años. No. Es reciente. Relativamente reciente. Por favor, os pido conclusiones. ¿O cuál es vuestra sobre este caso? Una conclusión breve. Y pasamos a más casos. Bueno. Porque son, de verdad, son casos que se puede plantear como poder, se puede. Pero es que ni siquiera ni como hipótesis. Es que no se puede plantear la sugestión, la alucinación. Es que ni como hipótesis se puede plantear. Fernando, Juan Carlos... No, yo simplemente quería hacer una pregunta. Tengo entendido que en este mismo hospital ya ha habido más casos como este, ¿no? ¿Te estás refiriendo al caso que he contado? Sí. No. Tú te refieres a otro hospital con el que vamos a ir ahora. Ah. Yo como siempre me adelanto. Juan Carlos, ¿no? Es que es lo que te iba a decir, que tú te adelantas a los acontecimientos. Ya. No solamente es que se aparezca la difunta, sino que adquiere materialidad, lo cual supone un auténtico reto para la propia parapsicología. Es decir, si el yo, lo que entendemos como alma o espíritu, sobrevive a la muerte y continúa existiendo en otra dimensión diferente de la física, tenemos ahí un reto que ni siquiera la propia parapsicología ha podido, ni como hipótesis, plantear como explicación. Que es que algo tan inmaterial como es el alma, en este supuesto, se pueda hacer material como en las sesiones de ectoplasmas, hablo de las auténticas sesiones de ectoplasmas, donde la formación ectoplásmica adquiere, en algunos casos, no siempre, tratado de metapsíquica, todos los datos, adquiere materialidad, se convierte en una persona, sí, en una persona. Y cuando digo sí, es porque estaban presentes nombres como quién. Pues nombres como Sir William Crookes, por ejemplo, Sir Oliver Lodge, Sir William Barrett, y podemos seguir. Es decir, hombres de ciencia, auténticos y eminentes científicos que fueron a desenmascarar el fraude en las sesiones ectoplásmicas. Y ese ectoplasma empezaba a brotar. Por supuesto, se desnudaba al médium o a la médium. Incluso, y en fin, si hay niños, no es una expresión que esté fuera de lugar, tampoco creo que la entiendan. Examen de orificios naturales, y Fernando, no te sonrías porque sé por dónde vas. Sí. No, por lo de la... Bueno, pues, ya sabes tú, un episodio de una cosa. Bueno, en fin, bueno. Pero, es decir, los controles que había para que no cupiera el fraude, ni un ápice de posibilidad de fraude, las medidas eran exhaustivas, absolutamente. El médium o la médium entraba en trance. ¿Estamos hablando de quién? Pues, por ejemplo, de Eusapia Paladino, por ejemplo. Curiosamente... en un porcentaje altísimo, mujeres, también hombres, como Douglas Home, el que levitaba, sí, el de las levitaciones, pero es que Douglas Home no solamente levitaba, eran lo que se llama mediums profesionales. ¿Y por qué más en mujeres que en hombres? Pues esa pregunta yo creo que mejor la dejamos para una parte de un programa. Es algo habitual, ¿eh? Es que estadísticamente es así. Sí. ¿Por qué? Pregunta Juan Carlos. Lo más honesto, cuando no se sabe, es decir que no se sabe. Yo puedo aportar una breve orientación científica. Vamos a ver. ¿Científica, dices, de la ciencia positiva? No, desde la ciencia médica, que tendría que ver con la neuropsiquiatría. A ver. Si no me equivoco. Y si no, que me corrijan los profesionales. Vamos a ver. Al hombre se le ha enseñado a ser fuerte, a no llorar en público, a salir para obtener el trabajo, a tener el mando de lo poderoso, de la historia. Entonces al hombre se le hubiera cortocircuitado uno de los hemisferios cerebrales, concretamente el derecho. A la mujer se le ha dado otros papeles que afortunadamente están cambiando ahora desde hace bastante tiempo, y permanecía en casa con los hijos, costura y tal, pero la mujer, debido a su papel y sus circunstancias en la vida, siempre ha usado los dos hemisferios cerebrales. Entonces, al usar también el derecho, el hemisferio derecho, que es donde está lo, vamos a decir, lo irracional, lo artístico, y también las presuntas dotes parapsicológicas que pueda tener una mujer. De ahí una posible explicación a que las mujeres hayan sido más propensas a este campo de la parapsicología y de lo oculto que los hombres. De hecho, Por poner un pequeño ejemplo, ha habido más brujas que brujos. Por poner un ejemplo. Interesantísimo apunte, sin duda alguna, pero es verdad. Lo cierto es que dentro de la mediunidad y dentro de ella la ectoplasmia, la liberación de ectoplasma, que en algunos casos se emancipa por completo se separa por completo ya del medium o de la medium, y que es a donde iba, y va adquiriendo, una forma humana y se va materializando. Bueno, pues los testimonios de estos hombres, algunos de estos hombres de ciencia y de personas muy, muy selectas y muy seleccionadas, ambas cosas, dieron testimonio en un pasado y en un no tan pasado de que en algunos casos, cuando se producía este fenómeno, si tocabas al fantasma, es decir, al ectoplasma materializado bajo forma humana, tenía textura, la piel tenía textura como la tiene Juan Carlos ahora mismo que le estoy tocando, como ven los espectadores a través de YouTube o de Periscope, tenía temperatura, es decir, tenía las propiedades de un cuerpo humano real. ¿Esto cómo es posible? Yo dejo la pregunta ahí. Es un auténtico misterio. Pues si eso es un misterio, imagínense ustedes cómo es posible que, como en este caso que les he contado, y como otros, un gotero, que es un elemento físico de un hospital o de una residencia, se haga material y que acompañe a la aparición fantasmal materializada y que también se materialice. Nos desborda. Este es mi final respecto a este caso. Nos desborda por completo. Totalmente. Totalmente. Y además, yo me pregunto, ¿cuál es el, o cuál puede ser el fin de esa aparición, la finalidad? ¿Por qué? ¿Por qué se aparecen? Pues te lo digo yo. ¿Para qué? El erudito en potencia tiene la respuesta. A ver. Hoy sí, por lo menos. A mí me encanta la espontaneidad. No me gusta. La espontaneidad de Juan Carlos es digna de admiración. Pues sencillamente, estas apariciones lo que nos quieren demostrar es que hay más dimensiones aparte de esta, porque a nosotros nos parece que no hay más allá de aquí, de la vida, de lo físico, de lo que vemos, porque no lo hemos sentido, no recordamos si hemos tenido otras vidas o si hemos estado en otros sistemas estelares, en otras dimensiones. Uh-huh. Entonces ellos y ellas nos vienen a decir: mirad, estamos aquí, estamos bien, hay más dimensiones. Y de hecho, en matemáticas y en física están demostradas más dimensiones aparte de la tercera. En física y en matemáticas, o sea, científicamente. Entonces, esto viene a apoyar un poquito la idea o el pensamiento de que hay efectivamente más dimensiones aparte de esta, pero muchas más. Claro, pero que ignoramos, ¿eh? Ya, pero la pregunta es, Juan Carlos, la pregunta es: ¿dimensiones dentro del universo conocido, del material, o estamos hablando de dimensiones de ultratumba donde van, por decirlo así, por reducirlo un poco, las personas que han tenido una existencia terrenal? Tú dices más allá del universo. No, estoy diciendo que si te refieres a dimensiones que pueden ser paralelas, por ejemplo, que es una hipótesis que no está demostrada, porque entonces sería tesis, no hipótesis. O te refieres a lo que comúnmente llamamos el más allá, y dentro del más allá, todos los niveles que existen. Sí, claro, todos los niveles que existen. En la mitología tibetana, por ejemplo, existen hasta 49 niveles donde dicen ellos que habitan deidades. Bueno, son espíritus, porque los orientales, en el budismo, a los espíritus los llaman dioses, entre comillas, dios solo hay uno, pero bueno, para que nos entendamos, habría como 49. Entonces vendría a significar los famosos siete planos, que en muchos pensamientos está dividido el más allá, y a su vez cada uno de esos planos tendría siete subplanos. Es decir, porque no se ascendería, no se evolucionaría de golpe, sino que vas poco a poco. Es una escalera. O sea, la escalera de Jacob al cielo, con los ángeles bajando y subiendo, vendría a representar ese camino que haces hacia la verdadera luz. ¿Sabes? Yo creo que por no decir todos, la mayoría de los oyentes o están de acuerdo con Juan Carlos o comprenden perfectamente lo que está comentando. Pero desde luego, si sostenemos lo que acaba de decir, que yo estoy de acuerdo con él, esencialmente, si estuviéramos en otro tiempo y en otro país, en otro tiempo, hablo de un pasado, de unos siglos atrás, y seguramente en otro país, estaríamos, ya no voy a decir en la hoguera por la Inquisición, porque tampoco hace falta acudir simplemente a lo que sucedió con la Inquisición. No, es que dentro del Islam, que lo tocamos aquí hace dos semanas, el tema del yihadismo y demás. Sí, sí. Yo lo comentaba precisamente con un musulmán, que tú sabes quién es, porque nos toca un poco pues de cerca. Sí. Y me comentaba que estos asuntos, sí, lo que estamos hablando hoy como primer tema, dentro del Islam, están considerados como de origen diabólico. Sí, como lo escucháis. Diabólico. Un musulmán, me decía él, un musulmán, todo esto de la parapsicología lo tiene prohibido. Sí, aparte más cosas. Pero no solamente el Islam. Sí, bueno. No solamente el Islam. En el judaísmo. Claro. Dentro del cristianismo también. Claro. O sea, el católico mismamente. Yo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo, no es que entienda, es que estoy de acuerdo que no se debe acudir a augures, que no se debe acudir a divinos. Yo ahí estoy también completamente de acuerdo. A nigromantes. Y a los mal llamados, que se llaman muertos, que no son muertos, hay que dejarlos en paz, porque están durmiendo. Exactamente, están descansando. Están descansando. Claro. En el judaísmo se llama el seno de Abraham. Sí. A esa dimensión. No, Seol. El Seol. Bueno, el seno de Abraham, es que el Seol tiene diferentes niveles. Lo apuntamos para otro programa. Venga. Que es muy interesante, ¿eh? No, es verdad. Es que hay diferentes niveles dentro del Seol. El Seol, concepto que dentro del judaísmo, no en sus inicios, y después, siglos después, ni aparece. Sí. Realmente, la visión post-mortem de ultratumba para los judíos en los primeros siglos, y no tan primeros, no se contemplaba. Era la visión de los saduceos. Es decir, se vive una sola vez aquí. Ya está. Y ya está. Y Dios premiaba con herencias, pertenencias, familia, hijos, descendencia, a los justos, y a los malos los castigaba con enfermedades, carestía, pobreza, etcétera. Ya. Claro, esta era la visión. Sí, claro. Y luego se introduce, por influencia sobre todo de Grecia, digo sobre todo, el concepto Seol, que era para nosotros el más allá dentro del judaísmo. En la época de Jesús, ya ahí el Seol estaba presente. Pero los saduceos seguían diciendo y sosteniendo que no había un más allá. Es que tú ten en cuenta, Santiago, que los saduceos eran políticos. Entonces, se dedicaban a vivir, a comer, a beber, a tener trato carnal, a tal, por aquí, por aquí, por allá. Y eso es lo que hacían. ¿Sí? La espontaneidad de Juan Carlos. Sí, es que es así. Es entonces, tremendo. ¿Qué van a pensar acerca del más allá? Pues que no existe. No. Sencillamente. No. Entonces, lo que yo quería decir al principio es que existe lo que se llama el seno de Abraham, donde las armas, entre comillas, duermen o descansan. Y entonces es cuando se dice en la ley judía que no se debe acudir a preguntar a los muertos ni a evocarlos porque los estás molestando. Y si un espíritu, un alma, un ente es molestado de su sueño, pueden ocurrir muchas cosas, y ya se han dado casos, ¿verdad, Santiago? Se han dado, y no pocos. Anotamos el pasaje de la pitonisa o de la viuda de Endor y del profeta Samuel y del rey Saúl. Te lo conté el otro día, sí, ¿te acuerdas? El del rey es tremendo. Pero eso es histórico. Es histórico. Es que ocurrió. Es que ocurrió. Por tanto, en este caso, que yo creo que de verdad es, primero porque es un testimonio de primerísima mano, y por tanto real. Y ahora, ustedes, amigos que están ahí escuchándonos tan amablemente, piensen si lo desean, ahora o esta noche o mañana o dentro de una semana, y pregúntense, ¿qué es esto? Casos como este y como el que vamos a contar a continuación. En mi pueblo se dice que cuando el río suena, agua lleva. Son demasiados miles y miles de testimonios, por no decir cientos de miles, ahora hablando de fantasmas, de apariciones, de aparecidos, de difuntos en definitiva. Y no será, digo yo, y no será que verdaderamente existe una vida después de la muerte. Pero ojo, que no estamos hablando de fe, que lo tenga todo el mundo muy claro, por favor. Estamos al margen de la fe por completo. Estamos partiendo de la fenomenología paranormal. Punto y final. Que lleva una certeza. Que, bueno, ahí discrepo. Que lleva a una hipótesis que es prioritaria. Certeza, digo que yo no lo comparto. Bueno, tú defiendes ese postulado. Oye, me parece perfecto. Certeza para uno mismo. Bueno, personalmente. Eso sí. Para mí es una convicción. O sea, si me dices, ¿tienes certeza? Para tener certeza, tienes que demostrarlo. Claro. Esa es mi opinión. Para mí es una convicción que existe una continuidad de la existencia después de la muerte, no me cabe la menor duda, pero basándonos o partiendo de la fenomenología paranormal. Ahora, si usted me dice que todo esto es diabólico, mire, usted por su lado y yo por el mío, sí, porque no nos vamos a entender. Y además hay un problema, Santiago, que es que no que veo que vamos a dedicar el programa completo a este tema, me parece a mí, ¿eh? No se puede demostrar en tercera dimensión. Que hay mucho que decir, sí, Juan Carlos. Que no se puede demostrar aquí en la tercera dimensión a las personas racionales, científicas, de a pie, que existen otras dimensiones, que hay fantasmas, que hay otro fenómeno. No se puede demostrar, no lo puedes demostrar, salvo a los que hayan tenido fenómenos de algún tipo. Solamente los que han pasado, los que se han puesto en tu piel de alguna manera experimentando esos casos, te pueden entender y decir, sí, es verdad. Pero el resto de la gente, bien por racionalismo, bien por comodidad, por pasotismo, pereza, etcétera, déjeme usted en paz. No se lo puedes demostrar. Es una pena. Entonces, esto se queda para el club de unos pocos. Y no estoy llamando a nadie, no estoy siendo clasista. No, yo interpreto que no van por ahí los tiros. No, sencillamente es que estamos hablando de dos elementos que son de una naturaleza diferente. ¿Cómo se ve? O mejor dicho, ¿con qué se ve una mesa? Con los ojos, ¿no? Claro, evidentemente. Sí, claro, con los ojos. Pero hay un espectro, y en este caso no me refiero al espectro paranormal, hay un espectro que la visión humana no capta. Y sin embargo existe. Claro que existe. Porque hay una aparatología que es capaz de medir, y no solamente de medir, sino de observar esas frecuencias, bien sean visuales, auditivas. Lo que escucha un perro, ¿no lo escuchamos nosotros? No, no, no, porque no, nosotros no, no. Nos movemos desde 20 a 20 kilohercios. Sin embargo, claro, un perro o un murciélago se está moviendo en la gama de megahercios. O sea, un millón más. Una frecuencia de un millón de veces, con por lo menos más larga, más alta que la nuestra. Ahora que decís esto, los Beatles, en el año 1967, cuando se lanzó el álbum Sgt. Pepper's, gran disco, como todos los de los Beatles, porque no. ¿Qué voy a decir? ¿Qué vas yo a decir todos los Beatles? Que soy un apasionado de los Beatles. Bueno, cuando llegaba al final del disco, terminaba un tema llamado A Day in the Life, que era la cara B del disco, el último tema, la gente lo ponía en su casa, en los tocadiscos. Y los que tenían perro, llegado un punto del, porque termina con una cola de piano muy larga, una, un montón de tiempo sonando el piano con las últimas notas. Y llegaba un momento en el que los que tenían perro, de repente el perro se ponía histérico a ladrar. Se volvía loco. A ladrar. Pero histérico. Sí, sí. ¿Qué ocurría? Que para hacer un experimento, no sé, o sea, ¿a quién se le ocurrió? Creo que fue a John Lennon. ¿Cómo no? Dijo, vamos a probar a introducir, se lo dijo a su productor, a George Martin, a introducir aquí al final ultrasonidos. Claro, el oído humano no lo captaba. Pero los perros sí. Pero los perros sí. Sí, sí. Y sí, por sí, eso reaccionaban de esa forma, ¿no? Sí, que sí, tú dices. Claro, se ponían histéricos, ladrando, muy nerviosos. Claro, claro, porque eso les atronaba los oídos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y de hecho hay un aparato que sirve para dar órdenes a los perros, que consiste en un silbato que no suena, que no suena, que no suena, pero que ellos sí que escuchan. Ellos, bueno, perfectamente. Y hay dos ejemplos que tienes: el infrarrojo y el ultravioleta. No los podemos ver, pero sin embargo, o sea, hay aparatos. A eso me refería yo. Claro, claro. Donde sí se pueden ver. Y según los entendidos de, bueno, de lo espiritual y tal, hay muchísimos más colores en otras dimensiones que no nos podríamos ni imaginar. Pero me quedo con, antes de decir lo de los colores, me quedo con lo anterior. Los ultravioletas y los infrarrojos. Y los infrarrojos. Y yo planteo, a ver, a ver, ¿Y no será que no hemos dado todavía, es decir, que la ciencia positiva no ha dado todavía con una aparatología capaz de poder ver a esos elementos espirituales que llamamos almas, que no obstante siendo invisibles para el ojo material de nosotros, de los vivos, sí, de los que estamos aquí? No obstante, siendo invisible habitualmente, salvo en el caso de las apariciones, sin embargo, estas se producen. Pero ¿por qué no las vemos siempre? Es decir, los llamados, la palabra o el término medium está inscrito dentro de la doctrina espiritista. Un dotado. Claro, dentro de dotado puede ser en muchísimas cosas. Sensitivo. Diferentes facultades paranormales, y sensitivo estaría más bien dentro de lo que es un dotado. Sería el sensitivo, sería más bien, o es más bien, una facultad dentro de lo que es un dotado. Pero también se puede calificar como dotado o dotada. ¿No será que, salvo esas personas que antes habéis estado comentando, y por qué las mujeres? Uh-huh. Y yo os he dicho, lo más honrado cuando no se sabe es decir que no se sabe. Es que no lo sabemos. Pero el hecho es que es así. ¿No será que se está utilizando una aparatología que yo, cuando he asistido a investigaciones, entre comillas, mejor dicho, tomas de contacto, sí, en un lugar donde se ha referido cierta actividad paranormal y ves delante de ti la aparatología de la que dispones, y lo que yo personalmente he sentido es, qué cosa tan pobre. Con esto queremos investigar causas que son, por supuesto, de una dimensión o de un nivel ontológico que no es el nuestro y que exceden la realidad de nuestras tres dimensiones y que además son de una naturaleza diferente a la nuestra, con unos volumétricos, por ejemplo, unos detectores de movimiento, con cámaras infrarrojas, cámaras que detectan fuentes de calor y de frío, es decir, de temperatura, micrófonos para parafonías o psicofonías, cámaras de vídeo que filmen, cámaras de foto. Hoy en día tenemos los móviles que hacen unas fotografías magníficas. Pero, desde luego. Sí, pero ocurre una cosa. Igual que las parafonías. ¿Qué puedo decir? Que dentro del campo de la parafonía, por el que me sigo interesando, si bien de una forma no tan activa como hace unos cuantos años, Juan Carlos y yo, tú también, pero Juan Carlos y yo hemos tenido pero muchas sesiones de grabación. Las hacíamos con cinta magnetofónica. Uh-huh. Y anteriormente con el UER de cinta abierta de bobina. Sí, sí, sí. Que daba unos resultados magníficos. Y ahí tengo en el archivo bobinas, pero un buen taco de bobinas, una buena pila de bobinas, con unas parafonías extraordinarias, magníficas. ¿Qué he grabado actualmente? Yo grabo con, cuando hago parafonía, grabo con grabadora digital. ¿Que he obtenido parafonías interesantes? Las he obtenido. ¿Y yo? Pero desde luego es mi experiencia. Puede haber investigadores y compañeros que digan, pues en mi caso no es así. Pero es que he escuchado a otros compañeros y colegas que opinan de esta forma también. Los resultados, no sé por qué. Esto lo comparo, lo decía, por lo del carrete antiguo. Sí, de las fotografías. El carrete de las fotografías y las fotografías que hace un móvil. No es lo mismo. No estoy diciendo que no se pueda, que un móvil no pueda fotografiar o que con un móvil no se pueda obtener una fotografía supuestamente paranormal. Hay que analizar esa fotografía. Hay que acudir al lugar a diferentes horas, ver si puede ser un reflejo, someter la imagen a una descomposición, ver exactamente qué es eso. Es decir, es un proceso que no es verla y decir, ya está. No, no. Eso no es riguroso. Comparo carrete antiguo. Anteriormente las planchas, que se sumergían en el líquido de revelar, sí, de revelar con la luz roja. Con luz roja, sí. Y lo comparo con los extraordinarios resultados en parafonía de las cintas de bobina y de las cintas posteriormente de cassette. Juan Carlos es testigo de ello. Sí. Pero ¿y esto por qué se produce? Pues ahí está el tema. Pues yo si quieres te doy mi opinión. ¿Por qué? Pero entonces nos vamos por tiempo. Yo creo que, en fin, tenemos la maldición del Titanic. Hay muchísimo que decir sobre la maldición del Titanic. Y tenemos también, bueno, por supuesto, Senderos de la Humanidad. Y teníamos previsto, que lo podemos dejar para la próxima semana, el diccionario del insólito, que es la autoprofecía. Uh-huh. Pero claro, son temas de tal importancia, y hay tanto que decir, tan importante y tan interesante, que es que los segundos, los minutos, vuelan. ¿Por qué? Tú preguntas, ¿por qué? Claro. Y eso se lo estarán preguntando muchos oyentes que estén escuchándonos en directo o cuando lo escuchen o lo vean posteriormente. Porque en el caso de una cinta magnetofónica hay unas partículas, lo que es la emulsión de la cinta. Estamos en hipótesis, como siempre. Miren, en parapsicología, los que tengan la amabilidad de escucharnos por primera, segunda, tercera vez, que se olviden de las verdades dogmáticas y tajantes. En parapsicología siempre nos moveremos, al menos de momento, en el ámbito de las hipótesis, desde la prioritaria o más plausible a la menos probable. Esa emulsión de la cinta, bien sea en bobina o después en cassette, está formada o está conformada por una serie de partículas. Tú recuerdas cuando borrábamos, siendo muy jóvenes, con un imán, ¿eh? Sí, un desmagnetizador. Exactamente, enorme, sí. Borrar cintas por completo para grabar un programa, para grabar una entrevista. Eso, en este caso, es lo importante. La causa que opera en el fenómeno es como si, tío, es como si. Uh-huh. Es como si incidiera en esos campos, en esas partículas, para dejar ahí lo que conocemos como parafonía o psicofonía. Claro, es lo que yo he dicho muchas veces acerca del medio que utilizan estos entes o espíritus para meterse dentro de la tercera dimensión en la que vivimos nosotros, perdón, en forma de parafonías, de sonidos, y que pueden ser perfectamente incluidos, explorados y vistos en un osciloscopio. Uh-huh. ¿En qué gama de frecuencias estarían? No sé, a lo mejor de 4 a 7 kilociclos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se trata de una adaptación. Claro. Y no digamos cuando un espíritu de una dimensión elevada tiene que venir aquí a la tercera. Le costaría mucho bajar, por ejemplo, de una sexta a una séptima dimensión hasta una tercera, que es en lo material, sería para ellos un gasto de energía tremendo. Lo mismo que al revés. Tú, por ejemplo, no sé, cualquiera de nosotros tenemos una experiencia extracorpórea y de repente salimos y nos vamos a otra dimensión. Nos dejan ver otra dimensión. ¿Por qué nos dejan? ¿Por qué nos dejan? Claro, cuando vuelves, mucha gente que le ha pasado esto, estaban cansadísimos, porque han hecho un gasto de energía interior ahí que le sobrepasaba. El contrapunto de don Juan Carlos Salamanca, Vamos con nuestro siguiente caso. Ya ven ustedes, para todo lo que ha dado, y podríamos seguir, créanme que es verdad, podríamos seguir reflexionando, que en realidad es lo que el legado y la antorcha que nos dejó don Germán de Argumosa, el profesor Argumosa, que es primero el caso, sí, exponerlo, y después qué, hacer filosofía del fenómeno, es decir, reflexión de antología, reflexión y llegar a conclusiones, si se pudiere. Si se pudiere. Vamos ahora con el segundo caso. Hoy, primer tema, la radio es así y nosotros también somos así. Yo no puedo irme de esta tarde de la radio dejando un tema. Una mesa tiene cuatro patas, ¿no? Habitualmente. En teoría, sí. Habitualmente son cuatro patas. Pues si ahora mismo cortásemos el tema, o hubiéramos contado deprisa y corriendo los casos que hay aquí, yo me iría esta tarde de la radio con una mesa a la que le faltan o le han faltado dos patas. Por tanto, vamos con el siguiente caso. Continuamos, queridos amigos de WordPress Radio, más allá de la realidad. Son las 5:30 de la tarde. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y vamos ahora con otro caso. Dentro de los fantasmas en hospitales, nos adentramos ahora en un caso real en el cual, como les decía un servidor en el principio del programa, en determinadas veces, determinadas ocasiones, una niña se aparecía en un hospital vestida de rojo. ¿Qué ocurría ahí? ¿Interaccionaba también con algunas personas? ¿Les advertía de algo? Y es que en este caso que nos ocupa ahora, todos en ese hospital tienen realmente miedo, auténtico miedo de ver a esta niña. Un caso también que conocí de primera mano. Por favor, Fernando, si eres tan amable, cuando puedas. Desde aquí no tengo acceso a las redes sociales, a internet. A ver si puedes, con la ayuda de nuestro señor director, tener acceso para, porque seguro que están opinando algo tanto en Facebook, Twitter, y no tengo acceso ahora mismo desde aquí. A ver si puedes solucionarlo para dar lectura a algunos comentarios y demás. De acuerdo. Porque los protagonistas de las redes son todos ustedes, en definitiva. Las redes sociales son importantes, pero también hay personas que no están en nuestras redes sociales, pero que también escuchan el programa a través de diferentes vías. Entonces, el caso Juan Carlos lo conoces. Es que son dos casos diferentes. Y yo me pregunto, porque el tema de hoy es fantasmas en hospitales. Y Fernando nos hablaba de las niñas. Sí. En este caso, niñas. Hay dos casos. Dos. Sí, hay dos casos. Para los veteranos y que siguen todos los programas, lo conté hace tiempo, seguramente lo recordarán. Pero muchos otros no lo conocen y por eso lo contamos. Vamos a empezar por este último que has citado. Conocida como la niña del vestido rojo. Se trata sencillamente de un centro donde, aparte de pruebas diagnósticas, se utiliza para, o se emplea, o la utilidad del edificio, del hospital, es un hospital, pues sencillamente es para que las personas mayores, en su mayoría, por no decir todos, pues mueran sin dolor o con el menor dolor posible. Se llama centro de cuidados paliativos. Exactamente, es que tampoco quería expresarlo así. En España hay cientos, pero bueno, prefiero no mencionar exactamente el nombre del hospital, dónde está, porque tampoco he pedido autorización, por tanto. Pero fue una mañana en la que yo estaba tomando, extrañamente, un descafeinado, con leche, sí, en una cafetería que tú y yo conocemos. Exactamente, el hospital, ¿dónde está? Ahí se está colando algo, Fernando, por favor. Pues he pedido autorización. Hay un eco que se está repitiendo en mi voz de lo que he dicho hace unos segundos. Bueno, pues se acerca una persona, era un chico, joven, no tenía 60 años, no es que llame a los de 60 años ancianos, ni mucho menos. Me conoce por aquello de la televisión y me cuenta lo que ustedes van a escuchar resumidamente. Se identifica, me dice que él trabaja en ese hospital, que es enfermero, que trabaja allí, y que desde hace mucho tiempo, es más, cuando él entró a trabajar en ese hospital, ya se tenía noticia de que esto ocurría. Son lo que se denomina apariciones premonitorias de muerte. ¿Qué ocurría? Pues muy sencillo y muy claro. Una niña que todo se ha dicho, no como en el siguiente caso que voy a contar, que sí se tiene historia, o al menos una identidad reconocida, pero esta niña que aparecía, en este caso, con un vestido rojo, antiguo, cuando se aparecía a algún enfermo, a alguna de las personas que estaba allí ingresada, se puede decir, bueno, Juan Carlos, se puede decir, bueno, es que, en fin, todos los que estaban allí, pues antes o después iban a morir antes o después, ¿no? Sí, claro. Se puede decir eso. Claro, pero aquí viene la parte importante. Y lo importante es que se producía la aparición y la muerte sobrevenía a las pocas horas. Esta es la clave. Es decir, que todos los que estaban ingresados en ese hospital de, como has dicho, de cuidados paliativos, iban a morir, sí, pero esta es la clave, se producía la aparición y a las pocas horas, no tardando mucho, la persona moría. Como si quisiera ahorrarles el sufrimiento. Esta es una reflexión que te dejo a ti y también le dejo a Fernando. Y a los oyentes, por supuesto, en primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué estas apariciones premonitorias de muerte, o también se las puede denominar, también se las llama de aviso, pero yo me quedo con el primer término, premonitorias de muerte? Es decir, que se aparecen a una persona que va a morir, pero una de las preguntas es, ¿y cómo sabe esa causa paranormal que se hace visible que esa persona, que ese testigo, hombre o mujer, en este caso ancianos, a las pocas horas va a morir? Os dejo la pregunta ahí, por favor. Os dejo la pregunta. Claro, pues, ¿cómo lo sabe? Pues la verdad es que... Menuda pregunta te acabo de... No, es que sinceramente no tengo... De endiñar. Sí, endiñar es una palabra que viene en el diccionario. Sí. No tengo ni idea de cómo lo sabe. Una posible hipótesis para mí. No, pero la pregunta no es cómo, sino por qué. ¿Por qué? Claro, sí, Juan Carlos, sí. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo saben? Pues yo tengo una hipótesis, una opinión para mí, y es que se sabe, en parapsicología, tú también, Santiago, que en el otro lado... Tú sabes mucho más que yo. Venga, bueno. Cuéntanos. No, en el otro lado se sabe, dentro de los que estudian los que estudiáis la parapsicología, o lo que la estudiamos, que hay ciertos espíritus o entes... Estamos hablando en hipótesis, ¿eh? Porque, claro, pueden... Siempre en hipótesis. Alguien, y no sin razón, puede decir, bueno, es que Juan Carlos está dando por hecho que es un espíritu. A ver, está dentro de la hipótesis, en este caso, espiritista, ¿eh? Es decir, el alma de una persona que ha tenido una existencia terrenal, que en este caso es una niña, o que se presenta como una niña. Así es. Pero también puede ser un demonio bajo forma de niña. Esta hipótesis no se ha contemplado. Claro, bien. Pero la planteo y hay que ponerla encima de la mesa. Ahora vamos a todo ello con el siguiente caso. No obstante, y por favor, las redes sociales, perdona, Juan Carlos, las redes sociales, por favor, díselo a Ricardo, porque es que yo no tengo acceso desde aquí, imposible. De acuerdo, Juan Carlos. No obstante, no siendo un ser divino o preternatural, hay personas que han pasado por esta vida y dada su vida, su forma de ser, de pensar, han alcanzado un cierto grado de evolución dentro del espíritu y dentro de la mente, lo cual les capacita para tener una cierta o una relativa visión de futuro, ayudados, por supuesto, por seres que llamaríamos los hermanos mayores. ¿Vale? Entonces, cuando esta niña de rojo, esta niña chiquitina, la niña del vestido de rojo, seguramente, es como se la conoce, seguramente, posiblemente fuese un alma, un espíritu sumamente avanzado, y en esta vida vino a hacer lo que tenía que hacer, a enseñar lo que tenía que enseñar, y se murió joven, ¿vale? y entonces se va al otro lado y ya sabe muchas cosas. Sabe, no sabemos cómo, pero sabe. Sabemos que las causas paranormales, a través de diferentes fenómenos que han sido evidenciados ya, tienen, tú lo has dicho bien, cierto conocimiento del futuro. Cierto. Si bien muchas veces engañan. Claro. Claro. Pero sí, pero hacen vaticinios. Hablo de psicofonías, hablo, por ejemplo, de Ouija. Por ejemplo, de apariciones también, donde efectivamente se da el conocimiento del futuro. Cierto, conocimiento del futuro. Sí. Incluso... O sea, eso es indudable, eso es indudable. Claro, y matizar que incluso los seres de origen angélico, divino o preternatural no tienen pleno conocimiento, sino solamente un poco dentro de su categoría. Sí, sí, sí. Claro. Hay que decirlo. Ya tenemos solucionado el problema... El problema técnico con las redes sociales. Fernando, si eres tan amable, por favor, sí. Vienes a por ello. Tú que estás un poco menos ocupado que yo en dirigir el programa y vas seleccionando, porque hay no pocos comentarios de nuestros amigos. De acuerdo, pues... A través de diferentes vías. Para allá. Aquí te lo dejo para que tú nos traslades enseguida la opinión, la opinión de parte de nuestra audiencia que ha comentado y que está comentando el programa de hoy. El conocimiento del futuro es uno de los fenómenos paranormales, la precognición en definitiva, que es lo que es, más desconcertantes que hay. Lo hacen, pero ¿cómo? Claro, pues ese es el asunto. Dice, ¿y tú cómo sabes esto? Dice, ah. No sé cómo lo sé, pero lo sé. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a otra cuestión que es sumamente importante. ¿Cuál es esa cuestión importante? Que si tienen conocimiento de futuro y se cumple, es que hay una certeza. Ya no entro en cómo es posible o cómo lo ven, sino que hay una certeza. Por tanto, esto nos lleva a plantearnos si existe el destino. Es decir, si la niña del vestido de rojo se aparece, porque esa persona va a morir, la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Que esa persona tiene una hora exacta y un día exacto para morir? Que aquí no sabemos. Ya, pero el caso es que se aparece y a las pocas horas, como vamos a ver en el siguiente caso... La persona muere. Pero es ya porque el receptor está en un estado bastante avanzado de la enfermedad, podemos decir terminal. Entonces viene ese espíritu y le dice, mira. Pero no es... Vamos a ver, esto es muy interesante debatir sobre este tema. Has dicho algo que es importante, porque estarán pensando muchos oyentes. Y yo no sé si el primero o el último. Pero lo pienso también. Una persona que está agonizando, vamos a ver, no todos los casos de, hablo de este y del siguiente, la persona que ha visto, en este caso, a la niña del vestido rojo, no estaba agonizando. Ni siquiera su vida, se sabía que antes o después iba a morir, pero no estaba en peligro de muerte. Bueno, es que a veces, dentro de los enfermos, particularmente los enfermos que padecen cáncer, antes del óbito, de la muerte física, suele ocurrir una mejoría. Sí, bueno, sí. Sí. ¿Sabes? Pero no. Y es en ese estado donde se produciría la aparición. Ya, pero, o sea, quiero decir que sí, que hay, yo la llamo la tregua de Dios. Sí, la tregua de Dios. Conté un caso... en un programa de podcast hace ya unos cuantos meses, quizás un año, no recuerdo, la tregua de Dios, contando un caso de un señor que vino a un programa mío y que me contó lo que le pasó con su mujer, estaba en coma, pero en coma, vamos, en coma profundo, y lo que le pasó. Y eso, a eso, desde entonces, lo bauticé como la tregua de Dios. Pero no estamos hablando de eso. Es un anciano, o a veces no tan anciano, es decir, no es una persona de 90 años. A lo mejor tiene 75 y tiene una dolencia, una enfermedad, la que sea. Puede morirse en 2 meses, en 4. Tiene dolores, pero su vida en ese momento no corre un peligro inminente de muerte. Y la aparición se produce. No obstante, hay que ser críticos al máximo. Y como decía el profesor, que tú seas el mayor crítico de lo que sostienes. Hay que criticarse uno a sí mismo en cuanto a su argumento y decir, voy a plantearme si lo que yo estoy sosteniendo, tú, Fernando, yo, cualquiera de ustedes, se puede analizar, que es analizable, y que yo sea mi mayor crítico. Santiago. Sí, sí, adelante, adelante. Decía un gran filósofo del siglo XX, Karl Popper. Hombre, casi nadie. Casi nadie, ¿no? Menos mal que lo has mencionado, al menos que ha aparecido en el programa. ¿Cómo no? Que para que una verdad sea científica, es necesario y únicamente que pueda ser rebatida. Si no puede ser rebatida, no se puede admitir como una verdad científica. Y todo esto pues empieza con lo que tú has dicho, la crítica o la autocrítica. Claro. Siendo valientes, siendo sinceros, sí, y sí, honestos. Sí, sí. ¿No? Empieza por ahí y luego lo das al público y el público lo capta y dice, pues sí, esto es verdad. Y llegará alguno, pues no, un sofista, que lo eche por tierra. Bueno, cada uno tiene su opinión. ¿Claro? y opinen ustedes, los que estén ahora mismo escuchando y quieran participar en nuestras redes sociales, recordamos, Fernando, y enseguida vamos a seguir con más casos. Fernando, recordamos redes sociales, Facebook y Twitter principalmente, también el chat en YouTube. Adelante, Fernando. Y si tenemos sintonía, porque hay cosas que decir, pues perfecto, porque así nos das tiempo a Juan Carlos Salamanca, a don Juan Carlos Salamanca y a un servidor para escuchar lo que nos tienes que escuchar, lo que nos tienes que contar en estas tardes de miércoles de 4 a 7, en las que World Radio se viste de misterio, aunque hay programas en esta emisora también de otros compañeros de misterio. Adelante con ello, Fernando. Bueno, pues vamos con Twitter. Dice Milarca Karstein, hoy con look veraniego. José Rivera. ¿Por la camisa? Entiendo que sí, claro. Sí. La camisa de manga corta, ¿no? Es que hace calor. Milarca, un abrazo muy fuerte desde aquí. José Rivera dice, grande don Juan Carlos Salamanca. Si me permite, don José, yo le llamo don José. Don José Rivera. Es un fan de don Juan Carlos, ¿eh? Pues que sí. sepa que tiene nombre de pintor. José Rivera. Gran pintor del Renacimiento del siglo XVI y XVII. Que se vaya a ver sus cuadros. Fernando, más cosas. Vamos con más comentarios en las redes sociales de Más Allá de la Realidad. Aquí en WordPress Radio. Vamos en directo con nuestro querido amigo David Caballero. Don David, que estará por aquí próximamente si lo tiene a bien. Estamos ya preparando algo. Que le debo una llamada. Aprovecho para decirlo. Le debo una llamada para organizar algo que queremos, que quiero pedirle. Cuenta una experiencia. Dice, hace un año, una de las compañeras vio cómo un enfermero deambulaba por la noche por un hospital. Este la ignoró y se perdió por un pasillo. Ella recriminó a otro enfermero la actitud de su compañero, pero este, cuando habló con su compañero, le dijo que no sabía nada. Además, ella comentó que no era este el enfermero al que había visto. Los dos enfermeros aseguraban que solo estaban ellos dos en la planta, por lo que el tercer enfermero no debía estar ahí. Lo extraño, dice David Caballero, es que la compi paragnosta no supo saber qué era, por lo que pienso que lo que vio era un fantasma materializado. Interesantísimo. Esto no, nos lo tiene que contar David más detenidamente. Desde luego. Esto ha sido a través de Twitter. A través de Twitter. Muchísimas gracias, David, por compartir esta experiencia. Y próximamente, don David Caballero, director, creador de Gran Canaria Paranormal, como yo ya le he bautizado, el investigador de pura raza en España. Y además con muchas cosas que decir, escuela argumosiana, es decir, rigor y seriedad, y además reflexión y filosofía de los fenómenos. Vamos con más mensajes, comentarios a través de las redes sociales de Más Allá de la Realidad, aquí en nuestra querida casa WordPress Radio. Fernando. Santiago Estevez dice: cuando mi padre despertó del coma, los dos primeros días hablaba con alguien que nosotros no veíamos. Esto lo tengo apuntado aquí. Pero él sí. Lo tengo apuntado. Jordi. Esto es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente. Es muy frecuente. O bien en trance de muerte, o bien cuando, digamos, despiertan, el fijar la mirada en un punto concreto del espacio y hablar con alguien invisible, se puede pensar, bueno, pues si la persona es mayor, tiene demencia o incluso Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurológica, sí, o por efecto de un medicamento, de la medicación, en fin, puede ser por muchos factores que se pueden presentar y que es de rigor el hacerlo, pero o, descartado todo eso. O eso lo hacen mucho los niños pequeños. También. Descartado todo eso, pues ahí entra, damos paso, o podemos dar paso ya, a lo posiblemente paranormal. Más tweets de nuestros queridos amigos. Jordi Gómez dice: los fantasmas que aparecen en hospitales son espíritus que no saben que han fallecido. Interesantísima pregunta. La plantea Jordi Gómez Muñoz. Jordi Gómez. Y sí, y continúa un poquito, perdona Santiago, un poquito más adelante. Dice: o se debe a las apariciones a que no aceptan el hecho de haber fallecido. Dedicamos otro programa al tema. Sí, os digo. Esto hay que ponerle humor al misterio, humor elegante, porque lo tiene. Lo paranormal en muchos casos es irónicamente descarado, y otras veces es irónicamente amable. Las dos cosas, puede ser una o puede ser la otra, y a veces se juntan las dos. Juan Carlos, no sé si tienes algo que decir, y respondo, doy mi opinión, que no quiere decir que sea, como algún despistado ha dicho alguna vez, muy pocas veces, usted tiene la verdad absoluta. No, mire, yo comparto lo que sé, de lo que tengo conocimiento, y mi opinión, pero es mi opinión porque me preguntan la mía. Y ahora, Juan Carlos, lo que quiere decir. Juan Carlos. Yo solamente tengo que decir que investigadores parapsicológicos de pura raza hay más de uno, y no quiero mirar a nadie. Qué malo es. Muchas gracias. Pero sabes por qué lo dice, ¿no? ¿Por qué? A ver. Lo dice porque ya la barba no es como hace 10 años, 13. Es más blanca. Que era castaña oscura, que no negra. Sino que ya. Pues es como la de él. Casi, casi. Vamos, por favor, a volver a nuestro sitio. Después de estas dos breves pinceladas humorísticas, las preguntas de Jordi, muy rápidamente eran, y no rápidamente porque quiera despachar el asunto rápidamente, cada pregunta es sagrada, y lo digo así como lo siento. Es la primera era si se quedan aquí. Fernando, pues, puedes volver a repetir la pregunta, las dos preguntas. Sí, los fantasmas que aparecen en hospitales son espíritus que no saben que han fallecido. ¿O se deben las apariciones a que no aceptan el hecho de haber fallecido? Vamos a ver. A ver cómo lo sintetizo. Y no extenderme media hora. Porque es para extenderse, realmente. Hay un elemento en esas apariciones que tratamos esta tarde en el programa. Y es que por parte de la aparición hay una intencionalidad o una intención. ¿Cuál es? No solamente es hacerse visible. Es decir, los fenómenos de apariciones no son caprichosos, sino que traen un mensaje que no tiene por qué ser comunicado. Bien, auditivamente, porque a veces ocurre que la aparición, el testigo oye directamente, voz directa, que es como se denomina en parapsicología, voz directa a través del oído, o bien, vamos a decir, aunque no es correcto el término, no lo es, telepáticamente. Para decir telepáticamente formalmente tiene que haber dos cerebros. En este caso encontramos una entidad inmaterial, el fantasma, y la persona, el testigo que lo recibe. Por tanto, hay una intención, una intencionalidad. ¿Cuál es? ¿Avisarle de su muerte? ¿No les suele decir, o no les suelen decir estas apariciones, que sepamos habitualmente? Hay casos que sí, pero pocos. ¿No le dice, vas a morir? O tu muerte está próxima, o en unas horas vas a venir conmigo. No les dejarían decirle eso, ¿verdad? Esto llama la atención. Claro. Luego, la pregunta de qué utilidad tiene la aparición es digna de que sea planteada aquí en este momento. ¿Qué utilidad tiene que una niña vestida con un vestido rojo, valga la redundancia, vestida con un vestido rojo chillón, o el siguiente chillón. Caso, que ya verán ustedes, sí, un rojo fuerte, un rojo chillón. ¿Qué utilidad tiene eso? No será, porque lo que ocurre después, cuando la persona fallece, lo desconocemos, a no ser que la persona que va a morir, que no lo sabe, pero que sí que manifiesta que ha visto a una niña, en este caso vestida de rojo, que le ha dicho esto y aquello. En ese caso, si hay una información extra, digamos, o suplementaria, o que enriquezca el conocimiento de lo que se le está diciendo, en ese caso podríamos encontrar sentido. Pero el hecho de que se aparezca, porque sí, ¿para quién está dirigida esa aparición? Fijaros lo que os digo y lo que les digo a todos ustedes. Para esa persona que está, que va a morir, o más bien es para su círculo cercano, y en este caso para que los que nos dedicamos profesionalmente a la parapsicología estudiemos y divulguemos estos casos. Yo ya lo he dicho, Santiago. Claro, sí, ya lo sé. Claro. Ellos vienen para decirnos, mirad, que eso es solamente un saco de huesos. se muere. Qué diplomático es. Claro, un saco de huesos de piel al cuerpo, sí, sí. Es el cuerpo. Esperen ceder, o que el cuerpo es un vehículo que hay que cuidar al máximo, pero que, claro. Claro, se lo comen los gusanitos, está bajo tierra, pero... Sí, o se incinera, que es lo que hoy en día pues se hace con más frecuencia. Pero hay que cuidarlo al máximo, pero bien entendido esto. Hay que cuidarlo al máximo, me refiero a no maltratarlo. Claro, claro. Ahí voy. Me refiero al culto al cuerpo. No, claro, no. Bueno, no. Ese es otro programa. Claro, bueno. Las aulas virtuales se van a llenar de temas no solamente parapsicológicos, sino humanísticos en general. El culto al cuerpo. Claro. Ya lo encontramos en Grecia, por ejemplo. Por ahí empezaremos. Sí. Y bueno, no es lo mismo. Incluso en Egipto. No es lo mismo el culto al cuerpo que cultivar el cuerpo. No, es muy diferente. Ah, ahí. El hedonismo, etcétera, es decir, los estetas, cuidado, claro. Porque por ahí empieza, bueno, en realidad es el origen de todo, pero bueno, Juan Carlos, estabas diciendo, ¿algún apunte más o pasamos a...? No, sencillamente que nos están diciendo que... Es que parece importante lo que ha planteado Jordi. Que vuestro cuerpo se queda ahí. O todos los comentarios. Y vuestra esencia sigue. Como si, y aquí tenéis el ejemplo de mí y de otros. Claro, pero es incomprensible. Es como las psicofonías de niños. O voces de niños. Matizando. ¿Cómo es posible que una niña, que a juzgar por su apariencia, por el vestido que describen los testigos, y el personal, ojo, el personal, estoy hablando de un testimonio de una persona que trabaja en ese hospital desde hace unos años. No es, me han dicho que me dijeron, que uno me dijo, no estoy hablando de eso, no. Estamos hablando de una persona que trabaja diariamente en un hospital, como la enfermera que he referido en el primer caso. Luego es un profesional, y entre ellos, él me decía, y entre ellas, entre los compañeros, esto es conocidísimo, esto es conocido. A mí se me ocurre de que el hecho de que la niña aparezca con un vestido rojo... ¿Pero qué pinta una niña ahí? ¿Qué le ha pasado? Pues caben dos posibilidades. El vestido rojo indica que se la vea claramente. Porque el rojo es el primer color. Tú vas más por el simbolismo, ¿no? Sí. Que decir, se la vea. La apariencia de la aparición. Que se la vea. Dicho. Sí. Porque alguien vestido o un coche de color rojo, algo que lleve el color rojo, lo ves. Sí, es un color llamativo, que capta la atención. Claro, lo ves, lo puedes ver incluso a kilómetros. ¿Y la segunda? ¿El segundo punto? La segunda es muy posible que esa niña a lo mejor haya tenido una muerte... Vamos, que a lo mejor ha sufrido, o se haya desangrado. Porque una muerte dura. Una muerte dura, o el color rojo puede representar la sangre. A lo mejor ha muerto de leucemia, por ejemplo, de un cáncer. Es lo primero que me viene. Es simbolismo, es decir, estás hablando de, dentro de esta aparición, estás hablando de cómo se presenta, ¿no? Y lo que quiere dar a entender esa niña. Claro, sí. Bueno, pues yo planteo otra posibilidad. Y que, por favor, lo que voy a decir, que es algo que puede, en fin, desconcertar a más de una persona. Mi deber moral e intelectual es decirlo. Y no puede ser una manifestación de lo maligno, de lo diabólico. También. Igual que puede ser una manifestación de lo angélico. Porque los... ¿Pero con qué utilidad? ¿Con qué utilidad? Bueno, pues la de enseñar... Porque es que si fuese un ser de naturaleza angélica, y para eso están los micrófonos, para debatir y para decir lo que pensamos, yo creo, Juan, que no actuaría de esa forma. Ya verán ustedes el siguiente caso, que lo vamos a contar, y hay más, ¿eh? Tenemos todavía tiempo. Es que no le encuentro, sinceramente, pero no ahora, es que ya he reflexionado, claro. tiempo atrás. Entonces estás hablando, Santiago, a lo mejor no, de que esa niña... En hipótesis. De que esa niña a lo mejor se aparece para meterle miedo. Por ejemplo. Puede ser. Es una posibilidad. Es decir, yo pienso que lo último que necesita una persona, en este caso un anciano o una anciana, que suelen estar, y este es un llamamiento para muchas personas que espero que no haya ninguna escuchando, pero que se lo transmitan. Alguien me decía que tiene pues a un familiar ingresado, que hay ancianos y ancianas que están en hospitales y que ni sus propios hijos van a verles al hospital. Tremendo. Eso simplemente es un apunte. Esto ocurre. O sea, no ya a una residencia, no. A un hospital donde se sabe que su padre o su madre va a morir. Antes o después. Y no va ni a verle. No. Pues con perdón. Bueno, No. Estas personas no tienen vergüenza ni la han conocido. Eso comparto la opinión. Eso con un padre o con una madre no se puede hacer. Y cuando a ellas les pase lo mismo, estén en trance de morir y se vean solas, y ¿por qué no me viene nadie a ver? Acuérdate de lo que tú has hecho en un pasado. Ahí queda el apunte. Blanco y en botella. O rojiblanco también, si quieres. Gastando un poco o sea, la broma. O sea, clarete, ¿no? Gastando la broma. Rojiblanco, porque como es de Atleti, claro. Pues, en definitiva. ¿Qué es? Porque pregunta Jordi. Se ha quedado ahí. No se quiere marchar. No sabe que ha fallecido. Vamos a ver, si consideramos que es un espíritu, es decir, una niña que ha muerto ahí, o no ahí. ¿Dónde está, por ejemplo? ¿Dónde está? El ángel de la guarda, que es un concepto teológico. O algo que se enseña en el magisterio de la Iglesia. Si ha tenido antepasados, que los ha tenido, ¿dónde está la madre de esa niña? ¿Dónde está su abuela? Que esto es frecuentísimo, las abuelas y los abuelos aparecen, pero muchísimo, en experiencias de este tipo. Hablo de fenómenos paranormales en trance de muerte, que salen o vienen a buscar a la persona o a recibir a la persona que está falleciendo. Bueno, en este caso, vuelvo a decir, no es que se trate de personas que están agonizando, no. Están normales dentro de que están destinadas ya a morir porque tienen una enfermedad que no tiene solución. Pero no están graves. Hablo de estos casos, porque Juan Carlos decía, bueno, es que puede ser, y yo le he dado mi punto de vista. Me pregunto la utilidad. ¿Para qué vale esto? Y decía Juan Carlos, cuando he planteado la hipótesis de la actuación u operación o intervención de algo maligno o teológicamente diabólico. ¿Meter miedo? Pues yo decía, es que a un anciano o una anciana que encima está solo, porque nadie va a verle, lo peor que le puede hacer ese lado maligno, ¿qué es? Asustarle, claro. Es una posibilidad, lo dejo ahí. Que hay personas, niños, niños incluso, según la fenomenología paranormal que de la que disponemos, no solamente nosotros, el cúmulo, que se nos dice que hay personas que mueren y que temporalmente, porque en el más allá hay tiempo, el evo. No vayan ustedes a pensar que esto es algo que se da como cierto y que no es cierto. No, es que en el más allá no hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? ¿Eso quién lo ha dicho usted? Santiago, dime. Yo sustituiré al término tiempo por vibración. No, lo siento. No. No, digo, lo siento que disiento. Digo, bueno, no, pues algo tenemos que discrepar. Claro, claro, discrepemos, que es lo bueno. Porque así, así sacamos conclusiones todos. Todos, nosotros y los oyentes. Discrepo, ¿por qué? Porque en ciertas manifestaciones hay no pocas comunicaciones a través de diferentes fenómenos paranormales en las que hacen alusión a una percepción del tiempo. No como aquí. Ya, claro. No como aquí. El tiempo, y se denomina Evo, es así, teológicamente. El Evo es el tiempo de los espíritus en el más allá. Es una sucesión de sentimientos, pensamientos, recuerdos, emociones. Y ahí es donde entra el concepto de lo que conocemos como purgatorio. El purgatorio no es un lugar, es un estado. Sí, una vibración, un estado. No, es un estado. Ya. Y además, como dice el padre Fortea, no, esto no es que sea católico o islámico, no, no, no. Pero es que tiene que ver con la parapsicología, directamente. Es un tiempo necesario para la persona que ha muerto o que ha desencarnado. Al menos en los primeros estadios en que... Sobre todo. Claro, y una vez se va ascendiendo, la palabra tiempo desaparece, entonces. Según se va elevando, es que siempre se adelanta, ¿eh? Siempre. Todo lo que estamos hablando son, en diversos puntos, programas monográficos. Sí, el Evo, o la percepción del tiempo, en ese más allá, que conocemos como más allá, va desapareciendo, la percepción para el alma va desapareciendo en la medida en la que se va purificando y elevando en esas dimensiones. Ah, entiendo, entonces hay grados, por supuesto, hay niveles. Por supuesto, claro. Luego, el tiempo, claro que existe. Y al revés, cuanto más abajo, por decirlo de alguna forma, es decir, lo que teológicamente se llama niveles infernales, los infiernos, el credo, Nicea, 325, no infierno, infiernos en plural. Bueno, pues en esos niveles el Evo es eterno, se hace larguísimo, pero larguísimo. Claro. ¿Eh? Claro. Claro, claro. Como si estuvieras en un laberinto. Yo creo que el concepto queda perfectamente claro. Es decir, según dónde se encuentre el alma de la persona, siempre en hipótesis estamos hablando, más abajo, la percepción del tiempo es lenta, tediosa, insufrible a veces cuanto más abajo esté el alma, y cuanto más arriba, ese Evo, ese tiempo, va desapareciendo hasta que cuando llega a la purificación total del alma, el tiempo se convierte en un continuo presente. Es decir, como si fuera un no tiempo. No, que no es lo mismo. No es lo mismo un no tiempo que como, no hubiera... Como nos metamos con lo que está diciendo Juan Carlos Salamanca. Madre mía, no, estamos aquí. Desde luego. Nuestro director tiene que decirnos que abandonemos ya el estudio, que tiene que entrar. Saca el látigo y nos echa de la emisora. Los compañeros de las 2 de la madrugada. Porque acabas de plantear un tema. Es que madre mía. Madre mía. Qué cantidad de cosas tan interesantísimas. De verdad. Por tanto, sí, yo creo que Jordi está respondido, y muchos oyentes que nos han preguntado lo mismo a través de redes sociales, no ya hoy, sino a través del email, a través de nuestro portal en internet, santiagovázquez.es o másalladelarealidad.com, da igual, les va a redirigir a la misma, preguntándonos si en el más allá hay tiempo. Pues sí, ya han escuchado. Según sea la purificación del espíritu, el tiempo... Tiempo, el Evo, que es como se conoce, Evo, sin H, E-V-O, Evo. Hay que explicarlo porque habrá oyentes que digan, ¿cómo ha dicho? Fíjense ustedes en la palabra medievo. El Evo es el tiempo de los espíritus, el más allá, el tiempo en el más allá. Ya está. Más arriba, cuanto más purificada esté el alma, va desapareciendo. La medida que se eleva, va desapareciendo la percepción. Cuanto más abajo, es decir, cuanto peor te hayas portado en la vida, se te va a hacer eterno. Y algunos espíritus en comunicaciones, en esta hipótesis, dicen: esto no tendrá final nunca, la condenación eterna, ahí la tienes. Para algunos espíritus, personas que han llevado una vida no precisamente virtuosa y ejemplar, que han hecho cosas horribles, y que ha habido comunicaciones auténticas, al menos desde el punto de vista de la parapsicología, y se han comunicado a través de un médium profesional, sí, sí, como decía Risset, médium profesional, no un farsante, un auténtico médium, o una auténtica médium, dicen: esto es eterno, este sufrimiento no lo soporto, este castigo, lo interpretan como un castigo, no, es una enseñanza, pero es temporal, pero ellos lo perciben porque la percepción de ese evo es tan densa, es tan lenta, les pesa tanto el alma, cuando la conciencia te pesa porque una persona ha hecho cosas muchas y graves. En la mitología egipcia, el alma se presenta delante de Osiris y está Thoth, el dios Thoth, el que anota. Entonces el alma se defiende y coge Thoth, lo pesa en una balanza. La balanza. Y dice: la balanza. Ah, pues este alma no, para el inframundo. Esta alma está equilibrada. Sube para arriba. Fíjate, sí, qué curioso, sí, el, sí, simbolismo, sí, ¿eh? Que no deja de ser lo que yo diría en todas las religiones es el juicio particular. Ya está. El examen y la revisión de la vida. Contestado, Jordi. Muchísimas gracias y un abrazo. Fernando, más cosas, porque tenemos más casos. Por supuesto, ya saben todos ustedes, ni que decir tiene, que la maldición del Titanic la abordaremos el próximo miércoles, si Dios quiere. Ay, me quedo con las ganas. Ya lo sé, pero... No, pero está bien. Te lo agendas y el miércoles te espero aquí para... Bueno, no pienses ahora si lo tienes libre o no, pero es que de verdad que es muy importante y yo creo que muy interesante. Procuramos que todos los programas sean interesantes, pero el de hoy lo es. Fernando. Bueno, vamos a ver, porque me está dando problemas este teléfono móvil. Vaya. No sé dónde me había quedado, vamos a ver. Jordi, que preguntaba si hay espíritus, sí, personas, sí, sí. Que mueren y que si saben que están muertas. Y otra primera pregunta que ya hemos respondido de sobra, yo creo, a las dos preguntas de Jordi. Bueno, pues continuamos con nuestro Twitter. Podéis seguir enviando vuestros mensajes a @madlroficial. Jessica nos dice: gran programa, como siempre, amigos. Un abrazo, muchas felicidades. Gracias por compartir tan bello programa. Un abrazo muy fuerte, Jessica. Igual. Un abrazo muy fuerte. Igual. Muchísimas gracias por estar ahí. Mar Sanjurjo nos ha hecho un dibujo, dice, un pequeño dibujo de la retransmisión de hoy. Abrazos desde el Reino Unido. Y la verdad es que ha calcado el estudio Juan Carlos Santiago. es fantástico, la verdad. Muchísimas gracias. Mar es, ¿no? Mar Sanjurjo. Mar, muchísimas gracias. Ahora mismo no puedo ver el dibujo, pero lo veremos, no, Juan Carlos. Es fantástico. Lo veremos y contestaremos por mensaje directo. Fernando, más cosas, porque tenemos todavía más casos, por favor, vamos a aprovechar, bueno, esta última media hora. Yo es que quiero leer cuantos más mensajes. Venga, mejor. Pues vamos a ello, porque los oyentes, en definitiva, ya lo hemos dicho muchas veces, son los protagonistas de la radio. Vamos a escuchar más comentarios, opiniones a través de las redes sociales, Fernando. Norma Angélica nos dice, aquí presente como cada miércoles, buenísimo el programa como siempre, un abrazo a los tres. Un abrazo muy fuerte, Norma. Así es, Norma Angélica. Norma, como yo pienso que como los más allá realistas, es decir, los que siguen desde hace años y no tan hace años, desde hace un mes, una semana. Es verdad que son muy especiales. Es que lo son. No es que los demás seguidores de otros programas no lo sean. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los más allá realistas quieren ir más allá de la realidad. Es decir, más allá del puro dato, sí, del mero dato, sí, sí, de la superficie, de un hecho. No. Quieren reflexión. Quieren planteamientos, hipótesis, diálogo, debate en ocasiones, que confrontemos ideas, etcétera. Norma, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para usted también. Fernando. Marcos Requena nos dice, escuchando este gran programa, Fantasmas en hospitales, ¿cuántos casos, se pregunta, habrá que aún no se han contado? Muchos. A lo que también Santiago Estévez dice algo parecido. ¿Cuánta gente callará sus experiencias por miedo a lo que pensarán los demás de ellas? Cierto. El miedo al ridículo, el miedo por otra parte a que los demás piensen que uno tiene una patología mental, que ha perdido la cordura. Sí, esté loco. Y otras razones, porque hay más, pero principalmente estas, miedo al ridículo y al qué pensarán, van a pensar que estoy loco. Por supuesto, y respecto al comentario anterior, decir simplemente que los hospitales, como he dicho al principio, son lugares donde se nace y se muere, y que por tanto, siempre partiendo de la fenomenología paranormal, mi opinión es que los hospitales en general, si realmente viéramos lo que hay, no digo bueno, no digo que sea bueno, malo, digo lo que hay. En ese mundo espiritual hipotético, cuando alguien viene, por ejemplo, a recibir, hablábamos antes, a una persona que está agonizando, que está muriendo, ¿qué dicen las ECM, por ejemplo? Pues que lo primero que ve la persona son sus seres queridos fallecidos, familiares y amigos que han muerto antes que él, que salen a buscarle, vienen a recibirle. En fin, Santiago, yo creo que no hace falta ser muy listo para conocer la fenomenología paranormal y saber esto o comentar esto, ¿no? Es básico. Santiago, permíteme apuntar. Sí, te permito lo que... Bueno, iba a decir lo que tú quieras, no. Casi lo que tú quieras. Gracias. Menos que ganéis la Champions, lo que quieras. A ver. Bueno, eso ya está... Venga, vamos con ello. Venga, hay muchas cosas que decir todavía. No, permíteme apuntar un dato concreto. Y es que dentro de los diferentes tipos de hospitales, la parapsicología, los fenómenos paranormales de apariciones, de voces, se han dado concretamente en dos tipos de hospitales, que son los que tratan enfermedades de las vías respiratorias y psiquiátricos. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Pero es que si respondo a esta pregunta, llegamos a las 7. Sintetizo. Te doy mi opinión, vuelvo a decir, mi opinión. Tú dices lo de psiquiátricos, son centros sanatorios mentales para tratar a personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Yo solamente voy a decir una cosa. Y abordaremos este tema también, nos lo apuntamos, para hacer un programa. Porque es que lo merece. Son temas que están ahí, que no digo que nadie haya tocado, pero que, en fin, que se dejan pasar y que son muy importantes. ¿Por qué donde ha habido un psiquiátrico? No vamos a dar nombres. Conocemos uno, tú y yo y Fernando y otras personas cercanas a nosotros. Lo conocemos muy cerca porque ha estado abandonado muchos años. Sí, sí. Pero muchos años. ¿Por qué? Por dos razones, principalmente. La primera, porque el psiquismo está en muchísimos casos, por no decir en todos, relacionado con lo paranormal. El primer tipo de fenómenos, que son los gamma, son los fenómenos parapsíquicos. Es decir, aquellos que se manifiestan a través del psiquismo de la persona. Pero luego vamos a los parafísicos, los kappa, los del segundo, el segundo grupo. Sí. No se dan a través del psiquismo. Pero sin embargo, ¿quién los percibe? El psiquismo. Luego está el tercer tipo y último, los beta, los parabiológicos. La elongación, la transfiguración, la estigmatización religiosa. Podríamos seguir, hay muchísimos fenómenos parabiológicos. El ectoplasma, la dermografía. Hay en Brasil, creo que actualmente siguen activos, hospitales donde se tratan enfermedades mentales, o bien desde un punto de vista o desde el punto de vista de la medicina tradicional, ortodoxa quiero decir, académica, o desde un punto de vista o desde una perspectiva espiritista. Sí. Esto lo tienen ustedes en Brasil. Sí. En concreto hay una. Sí, una. No, no. Un edificio que funciona como si fuera una clínica espiritual, ¿no? Claro, pero porque sabemos que en Brasil la doctrina espiritista tiene miles de creyentes. Muchísimos. Kardec dice que en el libro de los espíritus, luego lo repite en alguno más, lo deja clarísimo. Estemos de acuerdo o no, de muchas cosas de la doctrina espiritista que no admito, o no comparto. Pero dice que la doctrina espiritista es una ciencia, fíjense, pero claro, habría que entrar en ello. Sí, claro. No es el momento. Una ciencia, una filosofía y una religión. Claro. En Brasil hay muchísimos creyentes y mandamos un abrazo porque tenemos oyentes también en Brasil que nos escuchan en directo o después en diferido. Bueno, bien. En Brasil hay que tener en cuenta que se mezcla el catolicismo, se mezcla el protestantismo, se mezclan corrientes como la Umbanda, la Timbanda, el Candomblé. Sí, pero y luego está la doctrina espírita, o sea que hay un conglomerado. Sí, o... pero en Brasil concretamente lo mayoritario, al menos es lo que yo tengo, de lo que tengo conocimiento, lo mayoritario es el espiritismo como doctrina. Y esas tres últimas que ha citado Juan Carlos, ¿no son más de Haití? Bajo mi punto de vista, no, sí. Vamos a ver, una cosa es el vudú. Pero vamos a sintetizar, por favor, porque sí, hay muchas cosas que decir todavía. Sí. Una cosa es el vudú, que se extendió por las Antillas, principalmente en Haití. Sí. Y otra cosa, son unos cultos parecidos, que serían la Umbanda, la Timbanda, que la trajeron los esclavos, que trajeron los portugueses, principalmente de lo que sería hoy Angola, Mozambique, lo que es el sur de África. Sí, de África. Sí, efectivamente. Pero que quede el dato ahí, es decir, pacientes que están en un hospital y que están siendo tratados porque escuchan voces en Occidente. Es uno, o puede ser uno de los síntomas de la esquizofrenia. Alucinaciones auditivas y visuales, principalmente. Uh-huh. Y llega un espiritista, ya avanzado en conocimiento, y dice, no, esta persona, desde la medicina, sí, es esquizofrénica. pero lo que tiene, lo que está padeciendo, es un fenómeno de voz directa, o dentro del argot espiritista, de clariaudiencia. Y en el caso de las alucinaciones visuales, lo que le pasa a esta persona es que es un médium visual, es decir, que ve a los espíritus. Pero claro, eso como la ciencia académica no lo trata, dice, no, es esquizofrénico. Claro, pero es que aquí estamos en el mismo punto entre la medicina ortodoxa, la medicina de toda la vida, la medicina. Y por otra parte, hay algunos países, donde te dan a elegir. Fernando, tú también lo sabes. Te dan sí, a elegir. Sí, por ejemplo, en Alemania. Te dan a elegir. ¿Qué quiere usted? ¿No? ¿Ser tratado? ¿Por qué vía? La medicina, vamos a decir, natural, medicina... La homeopatía. ¿O quiere usted ser tratado por la medicina convencional, ortodoxa, tradicional? Esto que yo tenga constancia, en Alemania se hace. Sí. No sé. Hace unos años sí, actualmente no lo sé. Ahora no lo sé. Pero vamos... Hace como unos 30 o 40 años. Y no es el único país, me parece. No, hay más. Por eso digo que en fin, mire, mi experiencia personal con personas que me han contado, algunas, Juan Carlos, las conoces, otras no. Sí. Mire, es un tema tan delicado, en el sentido de que la línea que separa una cosa de la otra es tan fina, como ocurre muchas veces con otras cosas y otros fenómenos, en este caso paranormales, que es muy difícil saber si realmente una persona padece, formalmente hablando, en este caso una esquizofrenia, o si lo que le pasa a esa persona es que es un médium clariaudiente y visual. Pero es que eso tiene que ser, en el caso de Brasil, pues un médico psiquiatra, o mejor dicho, un equipo de médicos y de psiquiatras, y de neurólogos también, sí, claro, hacer escáner cerebral, ver si hay lesiones, y por otra parte ellos añaden espiritistas experimentados y la persona es tratada. Esta es la realidad. Sí. No me estoy inventando nada. Muchos oyentes pueden decir, no lo sabía. Bueno, pues yo en su momento tampoco. Ni yo. Claro, pero es que esta es la realidad. Fernando, más cosas. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Comentarios. De momento vamos a dejarlo porque. De momento lo dejamos aquí. Vamos con otro caso, porque realmente algunos de ustedes recordarán aquel caso que yo conté en un programa, en el podcast, de la chica del banco en el hospital. ¿Os acordáis? Sí. Tremendo caso. Tremendo. Que no se dio dentro del hospital, sino que se dio fuera, muy cerca del hospital, 11 de la noche. Yo iba con otra persona. Había un familiar ingresado. Salíamos a las 11, muy tarde, nos dieron permiso, y lo resumo, pero así, detalles puntuales. Noche apacible, pero de temperatura, pero con cierta brisa, y en un banco, a esas horas de la noche, Un pequeño bosque, ¿eh? Juan Carlos sabe perfectamente de dónde hablo, no podemos decir dónde, claro, ni debemos. Y según íbamos hacia el coche, me di cuenta de que hay una chica sentada en el banco y al mirar estaba fumando un cigarrillo, pero cuando uno está ante lo paranormal, aquí entra la subjetividad, pero también después de unos años en esto, cuando está actuando una causa paranormal, se percibe. Y entonces yo le dije a esta persona que me acompañaba, fíjate, esta chica, aquí, a estas horas de la noche, entre semana, ahí sola, con un, no viento, pero casi. Bueno, pues era una persona que me atrevo a decir que yo había conocido, de la cual, después de haber tenido o haber realizado varios intentos por localizar, no sé si vive o no vive, no lo sé. La pregunta es, ¿pero y cómo no te acercaste? Mire, es que había, que esto no es la primera vez que ha ocurrido, no digo ya a mí, personas. Había como un muro, como un muro invisible, que en ese momento me obnubiló. Es decir, me nubló, metafóricamente hablando, y que no permitió que yo me plantease la posibilidad de acercarme a esa supuesta chica. Digo supuesta si era un ser humano vivo. Porque después de coger el coche, que pasó un poco más de un minuto, y dar la vuelta, aquella chica ya no estaba. No estaba. Había una colilla humeante en el suelo, en la tierra, y una goma de pelo negra que conservo. ¿Quién era esa chica? Yo la conocí. ¿Está viva? No lo sé. ¿Por qué digo que si está viva? Porque esta chica, lamentablemente, había tenido varios intentos, no llamadas la atención, varios intentos por quitarse la vida. Y no he conseguido saber. No he conseguido saber si esta chica está viva o ha muerto. ¿Por qué en ese hospital? ¿Por qué ahí? Bien, es cierto que ella vivía no muy lejos de ahí. Este es un punto importante a mencionar. Si bien por zona no es el hospital exactamente que le correspondía, o le hubiera correspondido si le hubiera pasado algo, pero depende, porque estaba relativamente cerca de donde ya residía. Y añado que el hospital en cuestión... Sí, pero no des muchos datos porque no podemos. Donde estaba sentada esa chica en el banco fue un hospital que en tiempos de la Guerra Civil albergaba a heridos y a enfermos de las vías respiratorias. Y como ya hemos dicho antes, los hospitales que tratan la... bueno, los hospitales psiquiátricos y de las vías respiratorias se producen bastantes, por no decir muchos, fenómenos de origen paranormal. Hay un egregor, algo que se respira ahí todavía procedente del pasado, no muy remoto, que permite la fenomenología paranormal. Este es el caso a grandes rasgos. Yo hablé en ese programa de otra persona que verdaderamente se parecía muchísimo, si bien la una era bastante más en estatura, más baja que la otra. Y me han preguntado alguna vez a través del email, y no hace mucho, y ya lo digo para responder a las personas, porque lógicamente lo que me hacen llegar es que estaría, si no todo el día, gran parte del día respondiendo mails y en fin. Es mucha, es mucha cantidad de, no se puede hacer, de correo electrónico. No, hay que priorizar las cosas y no se puede, es que no se puede, es que es imposible, es imposible. Entonces me han preguntado si he vuelto a ver aquella chica de la que yo hablaba en ese programa y que podría haber sido también. Bueno, pues en ese verano, al verano siguiente, una noche apareció. Es decir, no había muerto. Hablo de la segunda posibilidad. Sí. Porque es que eran prácticamente como un clon, por decirlo así. Se parecían muchísimo. Y cuando yo le expliqué lo que había pasado y le dije dónde, que por supuesto voy a omitir, permítanme ustedes, pero claro, es que estamos hablando de bueno, pues de centros hospitalarios, claro. Sí. No podemos decir hospitales aquí o allá, este con este nombre. Cuando yo le dije dónde había ocurrido aquello, no se me olvidarán sus ojos. Se le llenaron de lágrimas. Estaba Juan Carlos conmigo, ¿te acuerdas? Aquella noche. Y me dijo solamente esto: es que yo he trabajado en ese hospital. Fíjate. Pero yo no sé si... No pongo en duda su palabra. Que por cierto, si está escuchando, que por favor que me llame, porque esto no se puede quedar así. Claro, digo no se puede quedar así en el sentido, en el buen sentido. No me quedó claro qué le unía a ese hospital donde yo, o a ella, o a la otra persona, porque se parecen muchísimo, y en la noche, aunque había farolas, era muy difícil, por no decir imposible, saber si era una o la otra, porque se parecen muchísimo. ¿Por qué se le llenaron los ojos de lágrimas? Y emocionarse de esa forma tan, tan intensa y decir, yo he trabajado en ese hospital. Y pudo presenciar algo. Claro, es que ese es el... Por eso, si está escuchando, viendo, por favor, tiene mi teléfono, que me llame, porque es un caso que sigue todavía ahí, sin cerrar. No sé si la primera posibilidad... Si esa persona, que también podría haber sido, si vive o no vive, y por otra parte, en la segunda persona que también pudo ser, fantasmas de vivos, ¿eh? También es otra... Estoy hablando de fantasmas de vivos. Claro, claro. Lo claro. Que llamarían doble etérico. Sí, esotéricamente doble etérico. Fantasmas de vivos. En este caso sería un fantasma de vivo porque estaba viva. Es decir, unos meses después... Nos la encontramos Juan Carlos y yo. Uh-huh. Y estaba perfectamente. Pero al decirle aquello y al contarle aquello y decirle dónde, no se me olvida. La expresión de su mirada cambió. Los ojos llenos de lágrimas, pero vamos, a punto de llorar. Y blanca como la nieve. Sí, y dijo, es que yo, y además, ¿cómo lo dijo? Es que yo he trabajado en ese hospital. Ahí queda. Había un caso abierto, ¿no? Como el programa de... Claro. Caso abierto es la serie, una serie de... Sí, no, pero que hubo un programa, no sé, en fin, hace muchos años. Igual no habíamos nacido casi. No, que decía Santiago que había un mensaje en Twitter que preguntaba, dentro de la fenomenología paranormal de... apariciones o supuestas apariciones en hospitales. Sí. Si de alguna forma se sabe si los que se aparecen son más gente que ha muerto en el hospital o gente que ha trabajado en el hospital. No. Si tuviera que decantarme por una de las dos, si me tengo que decantar por una de las dos posibilidades, más bien el porcentaje es superior de personas que han muerto en el hospital. Si han trabajado toda su vida, o muchos años de su vida, puede haber un apego al lugar, pero no. Porque aquí entra otro caso más. La niña de las coletas. El conocido caso, conocido por nosotros, claro, porque sí. No hemos contado nunca. Ya solamente faltan, pues eso, los micrófonos y las cámaras de televisión de determinados programas que se presenten allí. No. No es un hospital, además, en fin. Ni vamos a decir en qué parte de España, ni dónde, ni cómo se llama. Pero es un caso que yo conocí hace ya unos años. Vosotros también. Sí. Y se lo resumo a ustedes de la siguiente forma. Ese hospital al que Juan Carlos hacía referencia había sido, después de la guerra, un hospital reservado para personas no solamente que padecían tuberculosis, sino en general enfermedades del aparato respiratorio. En ese hospital, que estuvo años y años completamente abandonado, ese hospital albergó durante tiempo, estamos hablando de la posguerra, sí, enfermos, unos que no tenían solución, pero de muy diferentes edades. Claro, a ver, vamos a imaginaros lo que es un país después de una guerra civil, en fin. Bueno, pues hubo una pareja, una maravillosa pareja, digo maravillosa porque era, me emociona el contarlo, era una chica jovencita, muy jovencita, por no decir niña, rubia, con tirabuzones, de los de antaño. No quiere decir que ahora no se lleven, a mí me gustan mucho. A ti también. No lo conozco ya este. Telepático. Así te he captado la onda. Y un chico, también jovencito, pero algo mayor que ella. Bueno, pues lo cierto es que el chico se curó y se marchó. Pero es que eran novios. Es una historia. Yo estoy emocionado ahora mismo, ¿eh? No tengo la piel fina, como se suele decir ahora de una forma estúpida. ¿Qué tiene usted la piel fina cuando dice alguien a alguien esto? No, mire, tengo sensibilidad, que es diferente. Mayor o menor, pero un poco de sensibilidad, un poco bastante. El chico se curó. Y la chica, la niña, se quedó muy triste. Porque al chico se lo llevaron, claro. Sí. Se había curado y automáticamente fuera del hospital, porque había que dar paso a otros enfermos. Y la niña estaba mortalmente enferma y murió en ese hospital. Esto ocurrió. Es decir, es un hecho histórico. Yo conocí a, concretamente a dos directísimas testigos que trabajaban, y hablo de hace unos años, en ese hospital. La niña de las coletas. Bueno, pues la niña de las coletas aparecía en la tercera planta. Y una de esas enfermeras, testimonio de primerísima mano, me contó un caso del que ella fue testigo presencial. Había una señora que llevaba a ella, ya sabemos que en una planta hay varias enfermeras, por lo menos en este hospital. se encargan de unos pacientes, otra de otros. Bien. Una señora que no estaba, ni mucho menos, estaba ingresada, pero no estaba grave para morirse, aparentemente, ni muchísimo menos, era ciega, y llega por la mañana un día, a las 8, el turno de entrada, va a la habitación. Buenos días, ¿cómo está? Ay, hija mía, le dice, ¿qué le pasa? No sabes la noche que he pasado. Casi no he pegado ojo. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Una niña. Claro, en cuanto escuchó, la enfermera escuchó lo de la niña, se echó a temblar. Una niña. Y una niña que, claro, no veía, porque era ciega, era invidente. Entrando y saliendo toda la noche, diciéndome que si quería jugar con ella la pelota. La enfermera esta mujer se quedó blanca. Esta mujer murió a las pocas horas. ¿Qué les parece a todos ustedes? Testimonios, casos que nos hacen pensar y mucho. Fernando, Juan Carlos, queridos amigos oyentes, amigos y amigas oyentes. Muchísimo. Una niña, y además en una mujer, una anciana, que no estaba grave, es decir, estaba quejada de una dolencia, pero que no tenía peligro de muerte. Bueno, bien, pero voy a hacerme el ingenuo. ¡Qué casualidad que llega esta enfermera! Vuelvo a decir, testimonio de primera mano para mí, con todos los detalles. He resumido, he contado lo más importante, lo demás son detalles secundarios. ¿Qué noche pasado? No me ha dejado dormir. ¿Quién ha dejado dormir? ¿Quién? Una niña. Imagínate cómo, imaginaros cómo se quedó la enfermera. Una niña. A cuadros, a rombos, a círculos. ¿Hay algún? Le preguntó la anciana. ¿Hay alguna niña por aquí, de alguna habitación? No. Bueno, le quitó importancia, ¿no? ¿Y qué le decía? Pues que jugase con ella la pelota, que jugase entrando y saliendo, decía, entrando y saliendo de la habitación. Dice, no me ha dejado dormir. Pues murió a las pocas horas. Tremendo. De una forma, además, que nadie se esperaba. O sea, es que era algo que no estaba dentro de lo que los médicos de planta, es que ni se imaginaban, sí. Que esa mujer pudiera morir. Se fue sin sufrir, claro. Sí, bueno, fue una muerte relativamente repentina. Sí, no fue una muerte agónica, pero el caso es que a las pocas horas murió. Y todas las personas, que es a donde voy, todos los pacientes de la tercera planta, era la tercera, ¿por qué no es la primera? No lo sé. Tercera planta, que veían, a la niña de las coletas, porque en el caso que he contado, al ser invidente, no la vio. Pero hubo otros testimonios de personas que sí la habían visto y que, por lo tanto, la describieron. Dos coletas, con unos tirabuzones, rubia, guapísima. La niña de las coletas, todo el que veía o toda aquella que veía a esta niña, al cabo de unas horas, fallecía. Y esto da mucho que pensar. Creo que ha sido un programa, apasionante. Puro misterio. Eso como mínimo. Acércate al micrófono, Juan Carlos, que no has nacido ayer y tienes muchas horas de radio. creo que ha sido un programa entre todos muy interesante, testimonios, casos, reflexiones. Y como siempre les decimos a nuestros amigos, la palabra la tienen ellos, todos ustedes. Y os pido, Juan Carlos, Fernando, una última conclusión, breve, si queréis, pues un enunciado. ¿Qué sacáis en claro de todo esto que hemos estado hablando durante 3 horas? Ahora nos despedimos con una canción, pero nos queda, por ejemplo, Reina Sofía, que fue hospital. También. Donde parece ser, yo no he iniciado investigación alguna en el Reina Sofía, de momento, pero parece ser que suceden fenómenos. Fue hospital. Y pasan han sucedido cosas, y así lo cuenta el personal que trabaja allí. Tenemos, y lo dejamos para otro día reservado, el famoso psiquiátrico y la monja. La monja que en los años 80, sí, de un psiquiátrico abandonado, que hubo tanta mofa y burla, y me han dicho que he visto a la monja, parejitas que iban, en fin, a pasarlo bien, como lo hemos hecho todos. Pues, en definitiva, la monja, que hoy en día ese edificio funciona, estando yo una noche tomando algo con una amiga, se me acerca una sanitaria vestida todavía de, en fin, con zuecos y demás. Me dice, ¿tú eres...? Digo, sí. ¿Te puedo robar unos minutos? Digo, no me robas nada. La cartera la llevo aquí bien guardada. Trabajo en tal sitio, y la conclusión fue, esos compañeros que ves ahí, se acercaron después unos cuantos, todo esto sigue ocurriendo y es verdad. Y es verdad. Bajamos de 2 en 2, me dijo. Bajamos de 2 en 2. A ver. Los ascensores se disparan, suben y bajan, las puertas se abren y se cierran, se encienden las luces. Bueno, creo que es un festival. No, ya. Permítame que no diga exactamente los lugares. Apasionante. Nos vamos con música, don Fernando, como siempre. Gracias por estar ahí, amigos. Con la música de Coti, Nada fue un error, con Paulina Rubio y Julieta Venegas. No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Volveremos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Estaremos aquí en World Press Radio. Ya saben todos ustedes que el misterio forma parte de la vida, y la vida es un misterio. Esperamos y deseamos que el programa les haya interesado, que hayan disfrutado del misterio en su estado puro. Para bien o para mal. Y Fernando, ya para despedir, cámbianos de canción y nos despedimos con otra. A ver, ¿cuál? Te cedo el micrófono, don Juan Carlos Salamanca. Muchísimas gracias por todas tus reflexiones, todos tus apuntes, todas tus, en fin, con tus conclusiones y todo lo que has comentado, que siempre es una aportación magnífica. El debate es sano, y el próximo día, la maldición del Titanic. No sé si la semana que viene o la siguiente, pero bueno, ya cuadraremos, porque quiero que esté Juan Carlos. Juan Carlos, gracias. Mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Se hace lo que se puede. Y más. Gracias, Juan. Fernando, gracias, amigos, y muy buenas tardes. Yo me despido. Gracias. Se les quiere. Un placer, Santiago. Un placer, queridos amigos. Gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos la semana que viene, el miércoles que viene, a las 4 de la tarde, aquí en World Press Radio. Muy buenas tardes y que sean muy felices. Hope you'll find me sleeping, 'cause in my dreams we can spend a little time. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.